よし、みんな行くぞ。1、2、3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 To be a normal person, that's just not me. I'm writing a journal to keep my feelings hiding. Across the bridge, what would I see? Wanna see it, dreaming my dreams. Miracles, beautiful, here we go, all the way. Running for my life, it's now used to keep holding back my thoughts. Would be wrong if you're gone. Found my way through the stars. If I could reach to your heart, still can't buy me love, but there's still life when there's hope around. Like a rainbow in the clouds, a gift from above. Kiss me before sunrise, or I'm leaving you tonight. My love found the place to stay and rest like that. Always said forever, meant to be together. Could change this world today with you. If I was born to make you happy, I'll be ready. No matter how you feel, I'll always be your buddy. I found your way, a light was shining. Comenzamos en toque personas se cae. Super Drive, rodilla. ¡Rodilla! Es un momento donde vos venís todo retranca y un palo se te cruza y le pegás con la rodilla. ¿Ves al pedo? Padre, al pedo le dieron piernas. Porque entre que se rompe, su mayor archienemigo es justamente. Es la parte baja, ¿viste? Es Horu-chan. Punto débil, la parte es baja. Es Horu-chan. En realidad vos sos enemigo de los agujeros y el agujero negro, porque el agujero negro también sigue siendo un agujero, así que... No importa, vos imaginate cuando me el muera pozo, que... El pozo es enemigo y todos sus derivados... Todos sus secuaces, sus malignos secuaces. Sí, son todos aliados de él, así que por ende vos no podés ser... Vos no podés tener a Black Horu-chan. Yo sería como la parte superior de Voltron, ¿viste? Un Voltron formado por dos personas. Sería como los rollos de Arbivas. Bueno, bienvenidos a esto que es Persona Sekai. La dimensión Pairón. Persona Sekai Super Drive. O Super Drive Super número Drive. 42. Sí, sí. Tenés que tener mucha edad para entender el último chiste que acabo de hacer. ¿Qué edición es, Pairón? 467, me parece. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de... Sí, 466. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí, saludos a la gente que nos está escuchando a través de nuestro canal en YouTube, que justamente es Persona No Se Cae Podcast. Saludos, gente. Saludos a Dante. Saludos, Dante. Como ya saben, pueden escucharnos en vivo a partir de las 7 y media hora argentina. Cuando no pasan eventos como la E3, donde movemos todo y a la mierda. No. Donde pasan eventos como el Día de la Bandera. El Día de la Bandera. Barra el día de la muerte del Jojo argentino. El Día de la Muerte del Jojo argentino. Era José Joaquín. José Joaquín murió, cierto. Ah, también hicieron la pelotudez de que hicieron todo un evento, pero quiero decirlo. Esto es un evento super oficial. Yeah. Evento super, super nacional, todo lo que ustedes quieran. Agarraron y levantaron. Obviamente levantar la insignia patria y la bandera bien alto para que uno brille y se infle el pecho y digo, patria. Como viste cuando se viene el mundial, que vos decís, patria, y es el único momento donde lo decís, bueno, sí, levantaron la bandera y atrás venía la bandera de la diversidad sexual. Y era como... Y ahí nomás se callaron todos y se quedaron mirando y como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta provincia? En la provincia de Che, el asesino de gays y, así como, ¿qué y está trans pasando? Como qué onda, como qué está pasando en esta provincia, está todo re mal. Y bueno, como hoy era un día que estaba todo re mal, que tenemos también, tenemos la muerte de Willy. La muerte de Willy. Hoy murió Willy. Ah, ni entera. Hoy murió Willy. Digo, con razón esa foto de Willy con Alf. Sí, sí, hoy lamentamos la muerte de Willy. No hay problema. Sí, hay problema porque se murió Willy. No hay problema. hoy murió Willy Tanner. Todos sabemos que ahora que murió Willy Tanner, Alf va por fin va a dejar de reprimir su lado pedófilo. Sí, obvio. Le tiene ganas a Lee desde que nacimos menos. Dije pedófilo. A ver, y bueno. Acordate que Alf no tiene, es como vos, no de él, a diferencia de que él evolucionó más que vos porque él no tiene la mitad de su cuerpo. Más que yo. Él no tiene la mitad de su cuerpo. Imagínate cuando hicieron el opening de Alf, porque no lo toman. El loco todavía lo tenía sus piernas. Después dijeron, para, vos necesitas tus piernas. Y ya loco, no lo necesitó, ahora puede volar. Él puede volar por el espacio solo sin piernas. Y sí, porque él flota, no tiene que usar unos patines chotos para deslizarse por la casa y decir que está volando, ¿no? ¿Cómo te iba a decir? Ah, bueno, murió Coso, murió Max Wright. Y ahí también murió la Cocasa. Bueno, sí, la Cocasa murió también esta semana, lo cual fue una garcha. Fue una garcha, porque qué. O sea, vos eras fan de la Coca, era como. Pero era como cine nacional, era como. Era cine nacional porno, casi. Sí. Erótico, digamos. Sí, era como ir a ver. ¿Cómo se llama la. Las caídas de agua en Córdoba, era como las 7 cascadas de la Coca Sarli. Era persona, no sé. Ahora, en honor a la Coca, vamos a llamar la próxima temporada Persona No Se Cae Coca. En la Coca. No, pues si decimos algo que se llama Coca acá en Rosario, se malinterpreta todo. Se malinterpreta todo. Bueno, tranquilo. ¿Cómo se llama esto? Sí. Max Wright, para los que no tengan una idea muy clara de qué edad tenía, a pesar de que Alf pasó hace mucho tiempo y ahí ya estaba viejo, vamos a informar que Max Wright, cuando grabó Alf, tenía 40 años. Estaba hecho mierda. Estaba súper hecho mierda. No estaba hecho mierda. Estaba súper hecho mierda. Y el loco murió a la edad de 75 años. Pero en un estado de hecho mierdismo, solamente comparado con el Diego. Alf, era por eso. Pero, Alf, terrible. Alf y su, y el que lo hizo maratonear su, justamente todas las temporadas de Puripara, lo hizo mierda, así. Eso es lo que ven cuando ven Puripara y muere. Y te da sida y te hace mierda y te vuelve más viejo de lo que en realidad sos. Miren a Pyro nomás. Te voy a mostrar una foto. Ustedes no lo van a poder ver, obviamente. Después, si quieren, lo subo al Telegram, pero se van a tener que suscribir al Telegram para verla. Te voy a mostrar una foto de Max Wright a los 70 años. No a los 75. Max Ryder. De Max, sí, de Masker Ryder. De Max Wright a los 70 años. El tipo que nació viejo. Sí, sí, sí. O sea, para mí el loco lo notaron mal a los 20 años, lo había anotado de la escuela. Porque no puede estar tan hecho mierda este tipo. Y hoy también tenemos un evento divertido donde le dieron un premio de Ciudadano Ilustre a Batman en Capital Federal, pero ese es otro tema. A Batman. Sí. A Batman. ¿No te enteraste de eso? No. No, porque yo no leo los diarios digitales porque me parecen una verga. No, no salió los diarios, o sea, salió en el noticiero. No, bueno, salió. Y tampoco miren el noticiero porque eso ahora está laburando. Él dice apagón en La Plata. Ah, bueno. A todo esto, que se cague la gente de La Plata, disculpe, pero si no tiene, si están en La Plata y están escuchando el programa, lo siento, pero realmente la ciudad de La Plata no me cae. La ciudad de La Plata. Batman Solidario, Solidario de La Plata fue declarado ciudadano ilustre por el Consejo Deliberante. Pero en La Plata. Sí, es un ciudadano ilustre de La Plata. Por estas cosas, por sí, estas sí, cosas sí. Que no tienen luz. Por estas cosas que no tienen luz. En un ciudad tan hecha mierda solo Batman puede salvarte, claro. Eso y algunas y bandas chotas que tienen que son locales de La Plata. Imagínate lo hecha mierda de todo Buenos Aires que necesitan a Batman, a Mengano. Bueno. A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, a acá. Super, a super saludable. No, ese es Rosario. Ese es Rosario que tiene super saludable. Te sacó, le daría una super saludable tunda a ese tipo. Alto usuario de. Ah, de un stand. Como este tío. Que es tan saludable como. No, para mí es super saludable como el. Es el stand de otra persona extremadamente gay. No, tendría que ser el stand que invocás cuando alcanzás un nivel de fitness. Nivel de fitness, ¿viste? Muy potente. Es el stand Dante, que ya no puede llamar por la ref. Acá Dante dice: ¿el Jojo argentino no sería Ricardo Ford? No, no. Porque. Ricardo Ford es un stand. Sí, desapareció en el momento que murió José. Por eso. Pero no, un Jojo argentino, ya digo, es Belgrano. José Joaquín. Sí, José Joaquín. Y como ya sabemos. Yo, boludo, guarda. Y como vino encima. Vengo a dar una lección. El loco estuvo en Europa, así que. Sí, sí. Fácilmente. Sí, podría. Tranquilamente podría tener una estrella en alguna parte del cuerpo. Saludos a Leo Acuña. Saludos, Leo. A ver. ¿Qué más? Ah, sí, bueno. Vamos a recordar este medio de comunicación antes que nada, que son personask@gmail.com, es nuestro correo oficial, Pyro. Sí, sí, también pueden comunicar rápidamente con nosotros a través de @personask, que es nuestra cuenta de Twitter, sino también a través de nuestra cuenta de Telegram, si se unen a Telegram, que es @pnspodcast, o directamente en t.me/pnspodcast. También pueden comunicarse así, mandar un mensaje rapidito o simplemente pasar para ver porno barato en pnspodcast.tumblr.com, que es nuestra cuenta oficial de Tumblr. Y más importante aún, pueden pasar por personask.moe y descargar este programa y todos los. Pero obviamente, papá, está todo. Y encima en los programas de la E3 puse toda la saga de video. Está todo. La saga de video. Son como 4 horas de video. No era más que el Señor de los Anillos, pero bueno, ahí está. Después a ver qué otra cosa más hay. También tenemos nuestra cuenta de Facebook. De Facebook, qué persona se cae radio. Sí. Pueden darle like a nuestra página en Facebook. Sí. Y como ya decimos, también pueden escuchar este programa a través de Twitch. Sí, sí. En twitch.tv/pnspodcast. o a través de nuestra cuenta oficial en YouTube. Sí. YouTube. Y ya que estamos, vamos a recordar a la gente que si alguna está justamente en Costa Rica, en Salvador, Guatemala o Honduras, va este próximo 29 y 30 de junio van a poder disfrutar de funciones de Kimino Suizo o Tabetai. Sí, sí. O Quiero Comerte el Páncreas. A todo lo que sería, está más que nada en lo que serían complejo de la cadena Hoyts y Cinépolis. Cinépolis. Todavía para el resto de los países como que nos están medio... Sí, nos están ignorando vilmente. Ah, ¿qué se puede esperar de un país que todavía tiene en cartelera Avengers Endgame? Y me parece... Y están hablando de reestrenar Avengers. Son unos caras. Que calculo que si lo hacen, lo van a querer hacer para las putas vacaciones de invierno. Son unos caras de verga. Primero saquen Avengers Endgame. Te banco todavía que esté de Pikachu. Te lo banco, sí, pero todavía. Por está doblado. Bueno, ya sé, pero... Todavía que esté, te lo banco. Pero déjate echar la verga, boludo. Se aposta. Bueno, como ya decía, gente, Kimi no Suizo o Tabetai. Están justamente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala o Honduras. El 29 y 31 pueden disfrutar esta función. Ajá. Cines de Hoyst y Cinema, Mar. Y si digo Cinépolis. Sí, y recuerden suscribirse al. ¿Cómo se llama esto? Al Facebook de Personas que hay. Porque si no se van a perder el único y posiblemente más importante anuncio de cuándo nos cae acá. Porque somos lo único, sí, que estamos avisando de estas cosas. O sea, ustedes no están suscritos acá y lamentablemente y se lo pierden. Ahora el mes que viene se estrena Tenki no Ko. Tenki no Ko. Que supuestamente tenía un estreno mundial, pero del cual todavía no sabemos si va a llegar acá. Sí, está como súper por debajo de la sábana esa cosa. No sabemos. Así que bueno, vamos a... Si hay algo por lo cual se deberían atrasar es por esto. Yo diría. Capaz que le dan función doble, si te hacen mierda la vida. A todo esto, lo que escucharon... Dura una semana cada cosa y te cagan la vida. Lo que escucharon al principio era el opening de Carol and Tuesday, que es Kiss Me. Copa de serie. Interpretada por las seiyus que cantan. Sí. Los, digamos, las partes líricas del... Del anime. Porque no son las seiyuu de voz. No. Son las seiyuu. Son las seiyuu que le ponen onda a la canción, nada más. Sí. Sí, pero ni siquiera son japonesas. Es más, creo que nadie que canta acá es japonés. Creo que no. Bueno, recomendada serie. Muy recomendada. Que dentro de. Ponerle. Mes y medio. Va a llegar a Netflix completita. Pero van a tener que esperar mes y medio para que eso pase. No, sí, no sé. Sí, pues en el momento en el que termina, por lo general va a Netflix. Si no hacen eso, no sé. Va a estar capaz que la semana que viene, cuando corten, pero hubieran dado un aviso. Lo que sí sé que va a estar, creo que para esta semana, no sé si ya está, es Seven Seed en Netflix. Porque ya habían tirado el anuncio y me parece que se estrenaba ayer. Igual que ahora, entonces son 24 capítulos, Pyro. Va a tener como hasta octubre. Bueno, mes y medio. Está bien. Hasta octubre no es mes y medio. Agosto. De hecho, todavía falta todo julio. Julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, eso es hasta septiembre. 3 meses. No es mes y medio. Bueno. Siempre puedo ver Evangelion, Evangelion 2, Evangelion 3, Evangelion 4, Evangelion 2, todas las Evangelion y Evangelion. Después, si querés, pispeamos algo, tiramos a decir un bocadillo de eso. Dale. Pero realmente no quiero hablar porque como que todos deben haber hablado de lo mismo en esta semana. No sé, todavía estamos digiriendo la entrega. Vamos a saludar. A saludar a gente que está cumpliendo años este 27 de junio. Dale, a ver, a ver. Entonces, saludos, vamos a saludar a Tsuchida Satsuki de Hanamaru Yoshien. Esta es la serie de guardería de Gainax. Sí. Esta es la hermana del Sensei. Buena serie de guardería. Muy buena serie de guardería, debo decir. Sí. Muy buena serie. Es graciosa. Sí, sí, sí. Es para nada lo que vos te esperabas de cuando se arrancó este proyecto. Es muy buena serie, en serio. Y es como para no manchar, yo diría. Porque onda que no van los personajes, son muy son muy bebés. Son muy, sí, eso es, daría muy asco. ¿Verdad? Eso es muy tolercones. Los que no sepan qué carajo es un tolercón, no lo busquen. No es, no tiene nada que ver con toblerone, pero hace como el mismo ruido del mismo color, así que no lo busquen. Saludos a Leo Acuña, ya que estamos, que no sé si la había saludado. Saludos, Leo. Bueno, por las dudas, saludos. Y continuando con la seguidilla de saludos, saludos a Aso Hiroshi de School Rumble. Ni me lo acuerdo. Este de una de la clase B. Ese sí, estaba seguro que era de la clase B, pero no me acuerdo de este tipo. Toque, ¿este no es el que salía toque con Coso? Con... ay, la corredora esta de pelo corto. No. ¿No? No salía. Casi ningún personaje. Bueno, pero digo, se tenían onda. School Rumble, no, tampoco. No, entonces no... totalmente fuera de... esa tiene. También lo querían shippear con Harima Kenji. ¿Vos estás pensando en la de Copa F? Sí, sí, o sea, todos querían shippear con Harima, pero... bueno, no, todos que te querían shippearlo, pero no, no sucedía. Realmente no se daba para... no estaba querer, pasando. Todos querían shippearlo, así que... ¡saludos! Y cualquier resultado hubiera sido mejor que el que terminó. Así con el... y así con el ceño fruncido. ¡Saludos! Un hombre de verdad, un hombre de verdad. Saludos a Kamiyama Takeshi de Sakigake Cromarty o Cromarty High School. Me pregunto si tendrá, si habrá un cumpleaños de Robochi, de Robochan. No, de Mecha. Sí, sí, me sale el nombre. Ay, ¿cómo era el nombre de este muchacho? De, sí, Meta Mechazawa. De Mechazawa. A ver. Sí, tiene. Cumpleaños. ¿Cuánto cumple Mechazawa? Lo saludo. El 2 de agosto, del 2 de octubre. El 2 de octubre, no importa, te saludo acá aunque no sea Mechazawa tu cumpleaños. Sí. Aunque no hagamos programa, te saludo Mechazawa. Ahí van los saludos para la gente de Cromarty Coco. Cromarty Coco. Qué buena serie. Uy, este arrancar no me suena para nada. Me no, suena que este estuvo 10 minutos en escena. Me suena que es relleno. Sí, pero... apareció 10 minutos en escena en las noches, lo mataron y siguieron caminando. No. Debe haber tenido dos líneas de diálogo. Creo saludos. Que un pelotudo a... con un floretito, entonces, una cosa así. Saludos a Findoru. Findoru, digo. Kiryasu. Tiene más nombre de lo que duró en pantalla. De Bleach. Un Arrancar medio pelo. Arrancar XX24. Medio pelo, yo. Arrancar como los malos de los Power Rangers, armado con pedazo de otro Arrancar. Ese menos. O sea, si vos querías hablar de gente que apareció un poco en la vida, no, bueno, ahí tenés un peso. Es que realmente esta serie no me suena para nada. Es una serie que corta, de capítulo de 7 minutos. Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé. Pero sí. Bueno. Saludos a Tokiya. Tokaiji. Ashura de Kuromayo-san Gatoru. Hola, el flaco que el al cual le termina teniendo toda la prota, pero es como apareciste 3 segundos en el capítulo. Y como no saludar a Masaoka Tomomi. Uy, si algún de día, Psycho Pass. Si algún día te tomaste un tren a la tierra de los desafortunados, te cruzaste con este tipo seguramente. Personaje de... ah, pensé que era Danganronpa, pero no. Era de la misma empresa el tema. Sí, bueno, es la misma empresa, pero no. Igual esta sale en el OVA. Ah. Esta en el OVA está. Bueno, saludos a Yamamoto Mitsuki de Corpse Party. Ojalá hubieran hecho más de Corpse Party, más cosas animadas, porque tiene juegos a cagar, pero... hablando de ese Tokaicho, mira. Sí. Saludos a Hori Kanoko de Skito Dance. Skito Dance, creo que esta era, no me acuerdo si era la asistente del Setokai o la tesorera, una de las dos cosas, seguro era. Serie que no terminé de ver porque no me acuerdo si porque no había más capítulos el fanzón se hinchó las bolas o yo simplemente la dropé y me olvidé una semana de buscarla. Solo de personajes de Carnival. Carnival. Kagiri. A ver qué más. Creo que por lejos el personaje más importante que tengo para saludar esta semana. Ah, no, que no. Saludos a este personaje. ¿A quién nos hará tanzado este prota de esta serie? Pero bueno. Ya en un punto estaba todo bien. Vos sabés que cuando estaba en Japón, una vuelta, cuando estaba en una tienda de recuerdos en Hakone. Sí. y empezó a sonar un... No me acuerdo... Sí, un opening, el segundo opening creo que era de esta serie, ¿eh? Y, pero era así tipo como en... monotono. Con cumbia. No, era así como... A mí me daría miedo. ¿Sí? En mi, no, estaba como en MIDI. Y encima no tenía letras, pero me acordaba, digo, esta estuve... Todo ese día tratando de recordar qué puta serie era. Qué manera de perder tiempo en Japón, boludo. No, pero pensaba así cada vez que estaba... Tenía un momento así de... Que, como que no sabés, no pensás en nada y de pronto qué serie de mierda era la que estaba sonando. Y el loco bueno, tuiteaba, acá en Hakone cagando, tratando de recordar una canción. No, tampoco. No tuiteaba. Acá en Hakone sin poder dormir porque no recuerdo esa canción. Saludos a Miyamura Leona de Yamada Kunto, Nanonin Nomayo. O llamada Conan de Seven Witches. De Seven Witches, que lamentablemente esta serie te cagó bastante en el manga. Y bueno, tenían que meter más besos. No, así, ¿qué querés? No, ni pedo. El manga se llama la mierda, pero. Bueno, muy de fondo. Muy, muy de fondo. Si querés obviarlo, obviarlo. All Out. Encima, este All Out no era serie de rugby. No, de béisbol. No, es rugby esto. Esto es rugby. All Out era. All Out es rugby. All Out era rugby. Es rugby. ¿Era rugby el otro? No, si entonces sí es la de rugby, olvídate, no. Vi el segundo capítulo y la recontra dropea la serie. Me hinchó mucho la bola. Bueno, como que está muy chico para, a pesar del gran monitor, está muy chico para tu. Fíjate, es una pelota ovalada. Sí, ya sé cuál es. Es la del penanito este que. Otro de esos intentos de querer hacer un. De querer influenciar a la gente para meterse en un deporte el cual no le es muy común. Sí. Pero esta no salió también, te aviso. Oh, esta vale recalcar. Vamos a mencionarla ahora como realmente debe. Pero vamos a saludar al personaje Petit MILF. Porque así, ya no es lo ilegal, ahora es Petit MILF. Sí. Saludos a Hayase Kinue de Masamune Kun no Revenge. Que esta es la mamá del prota. Sí, la mamá de Masamune. No sé dónde salió Masamune. Y por el papá. El papá tiene más pinta. Era más parecido a Masamune que la mamá. El tema es que si el papá tiene más pinta, se la metió y se la clavó hasta la garganta. No sé, tampoco hacía falta tanto. Mirá, ya que el otro día estábamos hablando de cosas. El otro día, creo que ya fue hace casi un mes. Bueno, hace casi un mes que estamos hablando de Psyche. Que tenías a alguien de Psyche. Bueno, ya que lo mencionaste, vamos a saludar a Uryoku Chou. Chouno, el mago. Kaisi, Saiki Kuso, no, Saibnam. El mago. The Magic. The Magician. Personaje es otro personaje de Idol Master, porque. Sí. Man, Idol Master, Idol Master sin tirar la cara, vamos a subir a Senzaki Emma. Si la vieron, 10 minutos en gozo, en la serie Chibi de Idol Master. No puedo creer que esta serie realmente haya pegado en Japón, pero bueno. Porque encima los juegos siguen sacando, la franquicia sigue vendiendo. Bueno, vamos a salir el personaje de Bank Dream. Sí. Especialmente, sale en la segunda temporada. Sale en la segunda temporada, sí. A Ibi Wakamiya. Para mí es porque es albina. Para mí porque paródica la serie, pega. Porque no tiene ningún otro tipo de fuerza la serie por sí misma. Oh, Ereto. ¿Quién te recordará? No, la verdad que nadie. La verdad que nadie te recordará. Ereto. Y ya para cerrar vamos a dar el personaje de Black Clover, que saludos a Gauchi Adail. Atlai. El tarado Adurai. El tarado con. ¿Cómo se llama este? Con síndrome de. Ay, no me sale el nombre. Ay, la puta que lo parió con incesto. Y ahora sí. Altísimo incesto. Altísimo saludo a este personaje que está. Altísimo que solo puede que encima está solo por debajo del mismo nivel de la mamá de Masamune. Sí, porque las dos son de una deformidad. Saludos a Arachnera. Arachnera. Rachnera. Arachnera Rachnera. Bueno, esos fueron todos los personajes que cumplieron años hoy, 27. Esto es para Saku, que es fanático de Arachnera. Yo no tengo. Tiene una almohada de aracnera. Que tiene patas y todo. Super cuadra, o sea, debe ser como el. Es re grosa la almohada. Debe ser 5 veces 0, porque si no, como que no le hace honor. Yo haría una daki de aracnera, boludo. ¿Viste la daki de. No, pero de la prota? No me copa tanto Monster Moose. O sea, Monster Moose me está hasta cierto mundo, porque después, como que la parte de abajo es de. No sé, lo veo difícil. Es complicado, pero no, ¿viste? ¿Viste la... Demasiado. La Ducky de la, de la prota? ¿Nunca viste la Ducky de la prota? No, la de Kimakura no, porque realmente nunca me puse a buscar. Es, o sea, es una de Kimakura normal, ponela hasta la cintura, pero de abajo está toda la parte de serpiente y mide 4 metros. Es una cola de, es una Kimakura de 6 metros, boludo. Es tremenda. Es muy buena. No. Y la arañera, imagínate que ves un colchón así, ¿no? No, no. Una cosa normal, un colchón con pata. Saludos a Ellen, que dice saludos persona. Saludos. Ah, Gino dice buena gente. Hola Gino. Estoy a full de laburo. Así ¿cuándo que no te pones a fabricar una de Kimakura de Monster Musume? Así que no los voy a poder escuchar. Pero mañana voy a descargar, me dice mañana me voy a Córdoba y lo descargo de iVox para escucharlo en el viaje. Perfecto, vas a alcanzar, pero de una vas a llegar con esto. Bueno, no tengo mucho más que comentar acá de esto. A ver, y... yo diría que empecemos porque ya son 8 y cuarto. Sí, sí, empecemos. Bueno, vamos a escuchar un tema, el cual lo tenía por acá. Ah, sí, bueno, este es un tema dentro de los que está dentro del single de esta banda, ¿cómo se llama? De Seiko Omori Fit. Seiko Omori con fit de Kazunobu Mineta, que justamente este es el tercer tema del single Riri Love, que vendría a ser, Riri Love vendría a ser el, creo, no me acuerdo si el séptimo opening de Black Clover. Pero el tema este está bueno. Los 20 principales. Vamos a escuchar Mekawa. ¿Te cagas? Mekawa. Mekawa. Por favor, en el estudio no te cagues. Solo por esta vez. Solo por esta vez. Solo por esta vez. Fíjate el tarro de la Loli está lleno. Solo por esta vez me voy a cagar acá. Fíjate que el tarro de la Loli está lleno, así que no necesitamos tu contribución. Si querés, podés. Solo por esta vez me voy a cagar en tu silla, así que. Bancatera. Vamos a escuchar entonces, como ya diciendo, vamos. ¿Se vende silla? Vamos a escuchar Mekawa, de justamente interpretado por Seiko Omori. Seno. Oh, my God. Me cago. Pyro siempre. Por siempre, así. Remixado. Me cago. Yeah. Sean todos bienvenidos a Toques. Pero eso se cae. Super dry. Ya. Yeah. ¿Dónde estamos? Ah, sí, sección de... Calculo que estamos en el baño, porque como sería muy complicado. De mágico cine. Mágico cine. Donde te cagás. Mágico cine donde te cagás. A ver, bueno. Antes que empecemos con la sección, dejamos unos comentarios. A ver, ¿sí? Dice... Además, él, Allen, además de soldado, dice... Yo quiero una de Kimakura de Keanu Reeves. Sí. Ah, sí, una de Kimakura de Keanu Reeves con el brazo levantado presentando el Cyberpunk. Saludos a la pared, que dice saludos. Saludos. Y Gino dice, ¿sabes qué fue lo primero que se me vino a la cabeza? El hecho de hacer la Daki de Monster Musume. 4.5 metros. Yo te lo soluciono. Dos Daki. Una Daki pegada a otra Daki. Ah, mira, ahí te resolvió el problema. Viste, eso es tecnología del siglo XXI argentino. Resolvemos todo con, un par de broches. Encima Ellen dice, quiero los temas de los capas. Y Poli de Sarazan Mai. Eso terminé de ver Sarazan Mai. Después vamos a hablar. Después vamos a hablar. Bueno, dale. Después. Dije, bueno, ya fue, total. Ya sabía que era. Era, el loco era. Re, el director era re putazo. Sí, era súper. Pero. Yo lo respeto por el trabajo, nada más. El tema es que la. No me quiero imaginar qué mierda estaba pensando. No, yo tampoco. Pero la jode que en un momento lo terminé de ver y dije: ¿qué carajo acabo de ver? Se dieron cuenta que hay un. Bueno, no importa. Si lo digo. No, digo acá. Se dieron cuenta que en un momento cuando aparece el póster, el póster dice supuestamente donde aparece este jugador de fútbol. Es como, loco, se dieron cuenta que en la camiseta dice Messi. No, no dice, dice Lionel. Dice Lionel. Dice ¿no? Lionel. Sí, dice 10. Sí. Como, loco, ¿qué hicieron? Como que como que fusionaron Brasil. Messi y el otro este tarado que sí, que se cogió una loca, la violó y después dice que ahora que era todo consentido, no sabemos. Pero es que Messi en Hokkaido se lee cosas, ay, no me sale el nombre, se lee Tetsuya. No, pero como que onda, le hubiese puesto que sea, no sé, Oliver, por Ronaldinho, no sé. No, clavale un Oliver, boludo, ¿cuál es el problema de meterle un Oliver? Meterle Tetsuya, ya fue. Pero no, le pusieron Lionel, es como loco, no tiene nada que ver, tiene, pero bueno. De golpe cuando todo se vuelve Brasil. Bueno. No sé si es una experiencia tan copada para recomendar al final. A mí me gustó como serie. El tema es el trafo, es lo que te es lo, la lavada de cerebro que te quiere meter. Sí, como... Pero es medio raro. No sé si como serie está tan buena. Yo creo que es más lavada de cerebro que otra cosa, ¿no? Igual no tiene tantas cosas rescatables. Tampoco es como que tiene cosas para tirarle para abajo. No, es una serie que puede ver tranquilamente, pero no, o sea, creo, si que es loco, se la pueda recomendar a la gente. Te vendió Yuri y te vendió casi incesto. ¿Por qué no te puede vender cosas ahí? Sí, te prometen que te venda furro y listo. Dale, yo le banco una serie que me venda furro. O sea, el loco vendió muchas cosas diferentes. Podría. Va, este es casi furro porque son capas, pero. Sí, pero bueno, está ahí. Poner, yo qué sé. Princesa. Vamos con los temas. Vamos con los temas de los capas. Esa capa. Ya lo bajo, ahora mismo. Soya. A ver. Continúa con. Sección cine. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Como dije, ya fue. Misión Imposible la veo en mi casa. No, Misión Imposible, Hombre Negro la veo en mi casa, ya fue. Y para ver a Thor en. Y la otra cosa, entonces ya fue. Dije, va. Yo... Queriendo hacer de Will Smith. Dije, bueno, Will Smith queriendo hacer de Thor. Dije, bueno, vamos a ver qué carajo hay. Mira, se trajo Toy Story. Vamos a ver Toy Story. Puede ser que esté buena, puede ser que esté mala, pero es Toy Story. Entonces, como que, ya fue. ¿Va a estar lleno de pendejos? Sí, va a estar lleno de pendejos. Ya fue, me la banco. Tiene que ir, vayan ahora antes que empiece las vacaciones. Sí, no, ahí no, no van a poder entrar después. Lo sé, seguro no van a encontrar entrada. Pero yo he llegado a un punto de madurez tan grande que puedo soportar la invasión de los pendejitos. Entonces, ya fue. A ver. Primero que nada voy a decir que vi, obviamente, Toy Story en latino. porque es Toy Story y no anda, a ir a andarse el, haciendo el hipster de, ay no, si yo la quiero ver en inglés porque la voz de los personajes, Pairo, como toda la vida la vi en español, vos, o sea. ¿Cómo decís eso? Pero antes de eso seguramente te fuiste a Starbucks y compraste un puto café, ¿no? Me sí, a hablar de sí, ser hipster. Sí, está bien, sí. Come todas esas cosas. No podés hablar. No, si minutos bien. Antes de eso fuiste a Starbucks. Y después hablar de no ser hipster. Por favor, no malinterpretes, era el momento de mi café. A ver. Después. Obviamente, como la fui a ver un horario más o menos normal. Y en latino. La sala estaba bastante hasta la pija de gente. La cual dividiremos en dos grupos. La gente de avanzada edad. Que entraba al cine con gente de su misma edad. Y la gente de avanzada edad que entraba al cine con sus hijos, porque tranquilamente podían tener hijos. Dos grupos totalmente separados, unidos por el poder de Toy Story. Y bueno, vamos a ver cómo resulta esta cosa. De una manera muy rara, maravillosa, muy conveniente para mí. Vamos a decir que el cine, a pesar de estar bastante hasta la garcha, consigue un asiento bastante en el centro de la sala, rodeado por un montón de gente de más o menos mi edad que fue a ver la película, y alrededor, en la periferia de un círculo central, estaban todos los pendejitos, pero todos, yo te estoy hablando de primera, segunda fila, inundado de pendejitos, ¿viste? Cuando esa fila donde vos no ves nada, sí, y poniéndole gana, bueno, toda inundada de pendejitos. Y la fila de atrás de todo, toda inundada de pendejitos. Y los laterales también. Era como, che, alguien hizo muy bien su trabajo cuando repartió esto. Porque en el centro estaban todos los que querían ver la película y alrededor estaban todos los que estaban rompiendo las bolas. Arranca la película y se callan todos. Y dije, bueno. Tampoco había un motivo. O sea, no era que es la película más fantástica de la vida. Pero es como, che, estaba funcionando todo re bien esto. Y termina la película y todo tranca. Dije, ¡chá! No sé qué pasó, pero estuvo todo re bien. A ver. También, otro dato aparte. Toy Story 4 es una película que está... esto por si lo quieren ir a ver por separado de necesitar una excusa de... ah, voy a agarrar a mi sobrinito y lo voy a llevar a Toy Story. Toy Story 4 es una película que está mucho más enfocada a la gente de más o menos mi edad que vio las primeras Toy Story, sí, que al pendejito que llega nuevo a ver Toy Story. No es ese tipo de historia. Si bien hay mucha boludez de sí, vamos los nenes y todo lo que quiera, uh-huh, es tiene mucha cosa autorreferencial y mucha boludez de ya sabes por dónde va todo, no te tenemos que explicar nada ni te lo pretendemos hacer. En eso respeta bastante a su público. Por lo menos tuvo esa delicadeza. Otra cosa, otro dato importante, la película dura 2 horas, de reloj. Pero Toy Story en general creo que dura 2 horas. No, siempre. Toy Story dura 1 hora y media. El tema es que 2 horas de una película me parece un toque larga para... Una hora 43. Una hora 43, bueno. Una película de 2 horas para este tipo de público me parece un toque complicado. Si la querés apuntar para nenes... es un toque jodido, una película de 2 horas. Pero no importa. No, no es igual que. Esta hora dura 1 hora y 40. No dura 2 horas. Capaz que mucho trae. La sentiste larga. Sí, capaz que la sentí larga, pero. Pero no te molesta. Pero vos en ningún momento dejás de sentirla larga, eso es lo que te quiero decir. Me parece un toque fuerte para un... si vos llevas a tu nene de 10 años a ver Toy Story, prepárate porque se te va a... ah, bueno. Se le va a salir un tornillo a la mitad de la película y no vas a tener manera de controlarlo. No, entonces sí la sentiste larga. Así que... no, sí. O sea, la película se siente larga, pero no es molesta. Eso es lo que te quiero decir. No, no deja de ser disfrutable. Se siente larga, pero no deja de ser disfrutable. Sumando todo eso, la película está bastante bien. Está bastante bien. Tiene sus cosas. Ya les voy a contar de qué, pero tiene sus cosas. A ver... acá dicen, la pueden haber cagado, pero salió medio bien. Sí, salió medio bien. A ver, ¿de qué se trata? Si te lloró un bebé en el cine. No, por suerte no lloró nadie en el cine. O sea, es lo que digo. Yo estaba sentado, no tenía nadie a la derecha ni a la izquierda. Tenía gente atrás y adelante. Y estaban todos callados. Entonces dije, bueno, esto es lo mejor, la mejor experiencia de tu historia que he tenido. A ver. ¿De qué se trata esta película? Acá hay una cosa que me complica, pero horrible, porque yo no volví a ver la 3. Yo la 3 la vi una sola vez y no la volví a ver nunca más. Entonces de este detalle yo no me acuerdo. Pero me parece que no era así, pero como no me acuerdo, no lo puedo afirmar. A ver. Toy Story arranca en... tiene un primer... O sea, es un primer encontronazo. Arranca, ponele... 4 o 5 años antes de Toy Story 3. 4 o 5 años antes, sí. 4 o 5 años antes de Toy Story 3. O sea, tenemos una noche tormentosa como cualquier otra noche. Los juguetes estaban haciendo su boludez en el cuarto de Andy, viendo cómo la piloteaban. Y de golpe te enterás que Control, el autocontrol remoto, sí, se quedó afuera en el medio de la tormenta. Bueno, hay que salvarlo y boludez media. En ese momento en el que están haciendo toda la maniobra de rescate, tenés que la hermana de Andy, sí, la pendejita, obviamente un poquito más crecida y sin un montón de trauma pelotudo en la cabeza, tiene la idea de que, no sé, un tío quería un par de cosas nuevas para la hija y boluda y media, entre las cuales se termina llevando lo que vendría siendo la lámpara de... Ay, ¿cómo era el nombre? No me sale una lámpara. Sí, sí. No me sale el nombre. ¿Era uno de los juguetes? Sí, sí, sí, es lo que estoy buscando. Y sorprendentemente no lo metieron acá entre los primeros, a pesar de que sea una de las más importantes. ¿Cuál juguete? ¿Te acuerdas de la novia de Woody? La vaquera. No. La vaquera. La novia de Woody. No, o sea, no la novia de Woody oficial. O sea, la vaquerita era como... En la serie era la novia de Woody. Sí, igual esa era Jessie. Esa era Jessie. Esa era Jessie, por eso. Pero yo te estoy hablando de la novia de Woody en el... La loca esta que era... ay, no me sale el nombre. La pastora de ovejas. Ah, perdón, de Woody. No, está bien, perdón. No sé por qué estaba pensando en vos. Estaba pensando en vos, justamente. Sí, sí, sí. O sea, vos sí. Vos, sí, la novia, sí, de vos, sí, es, no, Jessie. Es Bipep. Bopep. Bopep. Bopep. De acá. También aparece. Bopep. Bo. Bueno. Se termina, sí, llevando la lámpara esa, que la lámpara esa es como la base donde viene Bob, sí, y vienen las ovejas de Bob. Sí. Bueno, se la llevan a la mierda y Woody está como, no, Bob, te vas con ellos, sé qué. Y Bob le tira la onda de, che, mirá, Andy, ya está por crecer, venite con nosotros. Y el otro dice, no, todavía no, todavía tengo al pibe, tengo que curar al pibe. Y... pasan, desaparecen. Y después, bueno, pasa la 3 y la que sea. Lo que yo no me acuerdo es si Bob está en la 3. Porque yo para, en mi memoria, para mí estaba en la 3. Sí. Pero no lo puedo afirmar. O sea, eso solucionémelo. Pues si Bob llega a estar en la 3, hay un error gravísimo en esta película. Pero no creo que sea tan guarango. O sea, debo ser yo que no me, que la tengo como que siempre estuvo y en la 3 no. Bueno, no importa. Pasa la película, pasa lo que pasa. Lo que pasa en la tercera película. Pasa en TNT. Sí. Y Andy, bueno, Andy regala su caja con juguetes a Bonnie. Uh-huh. Y la película arranca ahí. Arranca en el cuarto de Bonnie, esta pendejita que debe tener, no sé, 4 o 5 años. Que ya está en el periodo de que la nena está por empezar primer grado y está empezando como a cambiar sus gustos de juguete. Entonces ya no juega mucho con algunos, otros los mete adentro del ropero y viven ahí adentro esperando la oportunidad de, che, en algún momento juega conmigo. Pasa. Sí. Y Woody está como... va a decir, ah, bueno, ahora soy de ella y no sé qué onda, pero ya no juega mucho conmigo y antes con Andy no era así y era toda una garcha. Entonces está como en un periodo depresivo de viejo de, ah, oh, che, los años buenos. Y esta no se pone las pilas, no, no es como Andy, que cada que no es como Andy. Todo está como, che, ya está, dejá de joder un toque la bola con Andy. Y en un momento, mientras que están viendo a ver cómo tratar de sacarle lo pelotudo a Woody, tenemos que llegar el primer día de clase de Bonnie. Vamos a llamarlo, Woody lo llama como un día traumático en la vida de un niño, lo cual sí puede ser, ponele. Y obviamente su plan es, che, yo voy a ir con ella a hacerle la gamba por si llega a pasar una boludez. Y todos están como, la vas a meter en un quilombo, no seas pelotudo. No, yo voy con ella, no pasa nada. No, no vas a ir, no, sí, no, sí, bueno, estoy, bueno, sí. Termina yendo con ella. Y en el proceso de, vamos a decir, ayudarla a zafar de una situación, no es que se revela toda la boludez de que los muñecos se mueven, eso sí. No va a pasar nunca. Pero, vamos a decir, a falta de un amigo en la escuela, Bonnie se le ocurre crear uno. A base del mugre que encuentra tirado por ahí porque alguien ya la había buleado desde muy chiquita. Sí. Entonces agarra tenedor viejo, un poco de plastilina, un poco de mugre y termina siendo una especie de cosa fetal, la cual tiene un poco de forma y le termina poniendo Forky. Forky. Es una cosa así en plástico horrible, pero seguramente va a ser el juguete más vendido y te lo van a vender con caja y va a salir carísimo, pero es una garcha. Esta cosa, que es muy fácil de hacer y puede convertirse en el mejor tío del mundo. bueno, se la termina llevando y así de golpe como se lo termina llevando, Forky deja de tener categoría de cosa y mugre. Y empieza a tener categoría de juguete, por lo cual empieza a moverse. Frente a Woody, que no entiende mucho cómo son las cosas. Sí, no tiene tanto sentido. No entiende entonces, mucho cómo... Entonces, un juguete cuando no lo usan, debería estar muerto. Sí y no. Mira, te digo, la magia o el sentido de por qué los juguetes se mueven y los otros juguetes no se mueven nunca fue muy explicada en Toy Story. Porque tanto en todas las películas, en esta también, hay un montón de cosas como pelotas, camioncito, verdura y media, que son simples objetos y vos ves que hay camiones, pelota y boludeces que en otras instancias se mueven y tienen vida. ¿Por qué esas cosas se mueven y tienen vida y estas no? No sé. No funciona así. Bueno, pero ahora tenemos que Forky genera vida y bueno, y está ahí parado. Ahora, ¿cuál es el problema con Forky? Forky acaba de nacer, literalmente. Entonces, quitémosle el hecho de que no tiene conciencia de sí mismo. No tiene conciencia casi. Está como todo el tiempo. Zarpada electricidad que me está metiendo esto. Pero bueno, ves y lo tenés a Woody ahí como, che, este es el primer juguete que hizo Bonnie y es un juguete especial y va a ser su amigo para toda la vida. Entonces tenés que ponerte las pilas, Forky, porque ahora ya te necesita y sos recopado y no sabes la suerte que tenés, hijo de remil puto. A vos te sí te da bola, a nosotros no, hijo de mil puta, pedazo de coco viviente, pero bueno, te tenés que ponerle las pilas y estar orgulloso de ese momento como que, ¡basura! No, porque no sos basura. ¡Sí! ¡Basura! ¡Sí! Es como lo primero que puede decir y lo va a decir por un rato largo, porque está como obsesionado con eso. El tipo quiere volver a la basura. Quiere volver a su alma mater. Quiere volver a formar parte de eso, no, y va a hacer mucho por tratar de volver a ser eso que él quiere ser. Después de un largo proceso de tratar de incluir, de incluir a Forky en el medio del grupo, de tratar de hacer su cerebro. Va a transcurrir 4 años antes de la, más o menos de lo no, que esta, en este momento estamos después. Momento estamos después, ya Andy ya creció y estamos hablando de Bonnie. O sea, van a pasar mucho tiempo hasta que traten de incluir un poco de idea cerebral en Forky para que entienda que es un juguete, sí, y que hable normal, lo cual no vamos a lograr mucho, pero más o menos va a tener otra conversación que basura. Vamos a decir, para ayudar a lograr todo esto, y ya que Bonnie superó su etapa de che, la semana que viene empieza la escuela, vamos a hacer esto antes de que la nena empiece porque se pudre. Uh-huh. Nos vamos a ir de viaje. La familia se va de viaje. No sé a dónde exactamente, pero lo importante es que se va de viaje. Se va de viaje con toda la banda de juguetes. Y mientras que van así paseando con toda la boludez, vamos a conocer a varios miembros nuevos del equipo que están ahí tirados. Hay muchos clásicos, pero hay muchos juguetes que eran de Bonnie directamente. Y hay un par que son interesantes. O sea, está como la jefa del armario, que es un buen personaje. Hay muy cosa de. Hay un grupo de My Little Pony. Sí. O sea, hay un bicho que es muy parecido a My Little Pony y hay otro que es un unicornio. Es parecido. Sí. No es. Y hay otro que es un unicornio que también es muy parecido. Y el unicornio y el otro están hablando constantemente de che, yo sé cómo hacer las cosas interesantes. Vamos a denunciar a papá y a él se le van a llevar a la cárcel. ¡Sí! tenés así como un grupito así como para ir agregando las cosas. Y tras una, vamos a decir, una pequeña parada media forzada, Goody y Forcy se terminan separando del grupo y la idea es que vuelvan al camper antes de que el camper se vaya a la mierda y los abandone en medio de la nada. Eso va a ser todo el proceso de che, vamos a tratar de incluir un poco de información en el cerebro de la cosa esta. El tema es que cuando estaban a metros del camper, que el loco había estacionado cerca de una especie de parque de diversiones, feria ambulante, mejor término, por una de estas casualidades de la vida del reino y demasiado forzado en la trama, pero bueno, déjalo ahí porque esto es story, Goody pasa enfrente de una tienda de empeño en la cual ve la lámpara de Bo. No la ve a Bo, ve su lámpara nada más. Entonces como que ahí se le medio que se le zafa un tornillo importante de la vida y dice, che, pero Bo, capaz que está acá y no sé. Bueno, se mete a la tienda esta. Y tiene un encontronazo con lo que vendría siendo... ¿cómo se llama esta muñeca? No me sale el... Debe estar por acá... Gabi. Con Gabi. Que es una muñeca media de... No es una muñeca victoriana. Pero es como una muñeca vieja de los 50... Muy media porcelanesca, sí. Bueno, con cajita de voz y toda la bolude, que encima la es llevada en una cunita es llevada en una cunita por como dos muñecos mayordomo más o menos del tamaño de ella, que también son super creepies. Y la cosa está, decir que está loca, está zarpadamente loca porque está obsesionada con su caja de voz, que está rota de no sé cuánto tiempo. Y da la casualidad que justo ella se termina topando con Woody y dice, ay, mirá, esta está bien cuidado. Y está bastante, bastante entero. Y che, ¿tenés caja de voz? Y bueno, toda la boluda empieza con esto. Obviamente a Force lo termina secuestrando y la huevada. Y en el medio de tratar de zafarla, así tratar de ir por el parque y tratar de sobrevivir al tema, Goody efectivamente se termina topando con Bo, la cual ha pasado 5 años fuera del radar y le han hecho un icono del feminazismo bastante importante. No, o sea, capaz que no de, lo corrijo, no del feminazismo, del empoderamiento femenino y bla, bla, bla, y toda esa hueva. Y ahora tenemos un grupito de gente que tiene que rescatar a Forzi con un tiempo límite, porque se nos va a ir la cosa y todo lo demás van a tener que hacer su parte. Vos también va a tener que hacer su parte, va a tener que descubrir su voz interior. Y vamos a sumar un par de personajes más, el sentido del juguete, que es lo importante y bla bla bla. Es una buena película. Pero como no podía ser otra cosa de una película que saliera en esta época, está llena de un montón de mensajes que son una garcha y te dan súper por las bolas y te cagan el argumento y vos estás re tranquilo y por ahí te tiran una frasecita que está todo re mal y bueno, ya fue. No pasa, no te destruye tanto la película, pero sí te clava un toque los huevos en hielo. O sea, como no hacía falta porque... O sea, decidan a qué público van las cosas. Porque si vos le metés tu nene, primero que los nenes poco y nada de bola le estaban dando a la película, porque no podían entender el contexto real de la mitad de las cosas que estaban pasando, porque le faltaban tres películas adelante, los cuales son muy chicos para entender del todo, entonces no le dan bola. O sea, para ese público ya no podés apuntar tanto. Los que ya crecieron, no les vengas a explicar estas huevadas de no, sí, los juguetes de mujer, porque lo viven todos los días y les está rompiendo las pelotas. Entonces, ordena tu idea cuando armes tu proyecto, fíjate a quién mierda le estás hablando. Es una cosa muy importante que tienes que hacer en todo proyecto. Fíjate a quién pija le estás hablando. Bueno. Al margen de todo eso, de una que otra mala pasada, la película tiene personajes muy buenos. Vamos a conocer al tipo este, ¿cómo se llama? A Kaboom. El héroe de Canadá, que es muy copado. Vamos a conocer una pareja de felpudos gay, que son muy graciosos. Son muy, muy graciosos. Yo me reí mucho con estos tarados. Encima, para la gente fanática que estaba pidiendo más cosas de Keanu Reeves, bueno, ahí está Keanu Reeves. Ahí está Keanu haciendo el Kaboom. Debe haber sido muy buena la voz de Keanu en inglés haciendo el Kaboom. Debe ser del doble gracioso. Y bueno, el papel de Gaby de loca de mierda y mala está muy bien. Hasta el papel de Bo y hasta el papel de las ovejas de Bo está bueno. Y la resolución de la película está muy bien para hacer este tipo de película. Está muy, muy bien. Si me preguntan más o menos cuál es la escala de película de Toy Story, esta película es muy comparable a Toy Story 2. O sea, Toy Story se mide de esta manera. Toy Story 1, la película perfecta, ya está. Es Toy Story 1, no me rompa la bola. Es una película buenísima, cierre, termina, está todo bárbaro, está todo re bien en Toy Story 1. No le sobra nada a Toy Story 1, está perfecta. Toy Story 2 es como, un poco más de la aventura, ponele un capítulo 2, está bien, está tranca. Toy Story 3, a pesar de lo que muchos digan, no es una gran película. Es una película bastante zafable, pero tiene un final de la puta madre, que le ayudó muchísimo a levantar la barra. Pero es una película. Es una película más o menos con un excelente final. Y nada más. Sí. Y después tenés porque encima yo la vi hace de nuevo este fin de semana. Y fue como. Sí, o sea, otra vez el template de película de Toy Story. Termina con una persecución en un. Sí, no, nunca en me lo otro recuerdo. Lugar. Era como. Sí. Transporte que te lleva a otro lugar y tenés que salir de volver. Oh, tenemos que volver rápido antes que pase, sí. Antes que Woody se despierta, antes que Woody se vaya de campamento, antes que Woody vaya y cague y no podamos verlo cagar. Toda esa. Y esta es. Lo que sí, por eso, sí era bueno el cierre. Que dijeron, bueno, listo, hasta acá. Sí. Y es. Y bueno, Toy Story 4 está en esa barra. Es otro capítulo de una muy buena historia, pero hasta ahí. No intenta hacer nada más. El problema con esto es que Toy Story 1 no promete una Toy Story 2. Es una película que cierra y engloba y está todo re bien. Toy Story 2, que es un proyecto del marketing, es realmente creada por el marketing, por ningún otro motivo, te telegrafía una Toy Story 3 por el hecho de, bueno, ya hicimos dos en trilogía. Toy Story 3, otra vez, cierra todo y no te promete una 4. Y esta 4 no te promete una quinta. Pero si quieren hacerla, no hay. Tienen material para hacerla. No va a ser lo mismo ni en pedo. Y seguramente la van a cagar horrible. Pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Y eso puede ser muy jodido. Musicalmente la película es muy buena. Gráficamente es muy buena, pero simplemente porque estamos en esta época donde los gráficos ya son resarpados. No tiene ninguna cosa mala. Si la quieren usar, pero el material tampoco para... No tiene nada como para aportar diciendo, bueno, mirá. No tiene una escena particularmente muy jugada de gráfico. Pero ya está en un nivel gráfico tan alto que sí, se ve todo re bien. Pero tampoco es como... no traten de sobre humanizar los personajes humanos y bajarle el tono a los juguetes para que sea más un caníbal. Está todo dentro de una línea, entonces los diferencia entre un humano y un juguete no es tan grande y no te pega. Pero está bien, o sea, la pasas bien. Creo que si vos sos seguidor de la saga, la vas a pasar infinitamente mejor que si agarras un nene y la pones a ver esto. Después... las actuaciones están buenas. El doblaje está muy bien. El doblaje está muy bien. Tiene cosas muy graciosas. Tiene momentos donde te reís posta, te reís muy duro. Pero son momentos nada más. No pasas toda la película así. Y no es el nivel de reflexión y todo re jodido que tiene la 3 ni en pedo. Pero zafa bastante. Pues está buena para verla. Se bancaría no verla en el cine. Está bien, no es una obligación. No es una obligación. No, yo creo que ninguna de estas historias. No es una obligación. No sé si la película tiene 3D. Debe tenerlo en algún punto. Si lo tiene, va a ser una tremenda boludez. Tremenda, porque me imagino dos o tres escenas ahora que pueden llegar a haber tenido 3D, que puede llegar a valer la pena. Y son los menos. Son dos o tres puntos locos y una boludez gigantesca. Pero nada más. Está bien como está. Y si la pueden cerrar acá, mejor. Antes de cagarla horrible. Ya con la agenda política que tiene esto, bastante me ennegreció en el proyecto. Pero todavía está bien. Todavía puede consumirse. Y si hacen un juego de esto, estaría muy copado. Debería... Va a ser un juego básico, pero estaría muy bien. Un pirómetro para esto. Déjale más carne al fuego. Déjale más carne al horno. Se la banca. Ponele un 7, ponele. Va, 7, 8, ponele. Así que bueno. A ver, teníamos unos comentarios acá de parte de... Justamente de parte de Allen, que decía: esta película es para padres que sufren del síndrome del nido vacío. Más que para el resto. Ni se reí como... Sí, tiene esa cosa de. Decir, sí, mirá, ya se fue. Y ahora, como froto mi vida. Me hizo reír como 5 veces, pero a cagar. Todos somos la basura de alguien. Sí, sí. basura. La pastorcita justamente decía ver a Boo. Sí, Boo. Nos puso Betty. Pero... ella aparte de Woody, que es el prota absoluto, es la que tiene mayor crecimiento de personaje. Sí, también puede ser para padres que están en el momento de crecimiento y separación de los hijos. Si Betty tiene 2 en Toy Story. ¿Cómo? Y ahora está a punto de entrar a preescolar. Ah, sí. Sí, así. Bunny. Bunny tiene 2. En Toy Story será 3. Sí. 4. Ahora está a punto de entrar. Porque se me puso una H. Está a punto de entrar a preescolar. Digamos que es 2 o 3 años máximo. El tema de lo que me molesta es el tema de Bo. Porque yo te dije, yo la tengo muy presente en Toy Story 3 y... No sé, es como que la tendría que ver de nuevo para asegurarme que no está. Porque si está, es como... Che, me pones un principio de película donde la loca hace 5 años que no está. Entonces como que, ¿cómo está pasando todo esto? ¿Y por qué Woody no tiene un trauma de pérdida tremenda en Toy Story 3? Es como... Lo que, también dice, bueno, los peluches unidos son un, son re dementes. Sí, son cagorris. Lo que pasa es que en un momento Woody, como papá soltero que tuvo que sacrificar su tuvo que sacrificar su pareja por su hijo Andy, ahora tiene otra chance ahora que el hijo creció o lo dejó. Como cosa, como lo he visto como en el PC Gaming Show de la 13. Dijo. Bueno. A ver, vamos con un tema. Vamos con el tema. Entonces, Toy Story 4. No necesariamente tenés que verla en cine, no. Pero sí. No necesariamente necesitas una excusa viviente para ir a ver esta película. Puedes ir a verla solo, en pareja o lo que sea y está bien, ¿no? A ver. Te voy a decir así, Pairo. Te voy a decir, ¿Sara San Mai o Kawabuso? ¿Vos con cuál te quedas? Decidí en 5 segundos. Pone, ya está, bueno, ya estuvimos hablando de Sara San Mai, mentí de Sara San Mai. Bueno, dijiste Sara San Mai y no Kawabuso, bueno. Vos elegiste. Así que bueno, vamos a escuchar a Sara San Mai no Uta. La canción, la sin razón de Sara San Mai. Uso. Sí. Yo me hubiese quedado con Cabo Uso, pero bueno, ya está. Uso. No, vamos con eso. ¡Suscríbete al canal! Paco, Paco. Paco, Paco. Vamos a ver qué persona se cae. Super Drive. Sección de noticias. Teníamos también algunos comentarios de Leo Cuña, por ejemplo, que dice: en Toy Story 3 solo hay un comentario de que la pastora ya no está. Se regarraron de eso. Y va, después la pared dice: se nota mucho lo de la pastorcita. Y sí. Sí, estaba pues bastante empoderada, estaba bastante empoderada la loca y sí, se nota mucho. Y se nota mucho que está reforzado, pues en un momento es como... Pasa lo mismo que en... o sea, no nivel argumental, pero digo, es como en Increíbles 2, donde tratan de meterle así como súper empoderamiento a Elastigirl. Sí. Y después, El Señor Increíble hace dos boludeces y la película gira fácilmente hacia él. Lo que pasa es la otra, yo digo, lo de coso. Vi el otro día justamente Los Increíbles 2 y fue como... Y no noté un poco así, le metieron como demasiado, o sea, en realidad como que se esforzaban a los demás personajes a hacerlo. Sí, sí, sí. O sea, capaz no se notó, si los demás personajes no reforzaran ese aspecto del personaje... Directamente no se notaba. No, pero viste, es lo que te quiero decir, pero viste, pero que tampoco, toda la trama está como es forzando la sticker. Es que en realidad por eso tampoco fue como... Oh, fue como... como que todo fue muy obvio. Sí, yo por eso digo, es tan obvio que toda la película fuerza a la sticker como la prota y lo tira a coso, lo tira a Mister Increíble cuidando la casa, pero después es como que... Vos lo ves a Elastigirl haciendo tres cuartos de la película, pero vos te quedás con el Mr. Incredible cuidando la casa, que es más interesante. Tampoco tanto. No, ya sé, pero cuando él hace alguna boludez es mucho más interesante que lo que está haciendo la otra. La otra está salvando al mundo y el otro está cuidando un bebé y es más interesante él. La otra era muy obvio, entonces por eso era demasiado obvio y no te terminaba de cerrar. Sí, bueno, acá con acá pasa lo mismo. Loca. Acá pasa lo mismo. Acabó. Está tan súper empoderada que es como, ya está, hace todo. Y después Woody hace alguna boludez y vos lo mirás a Woody. Y se acabó. Y se te cortó la mentira, pero horrible. Porque está forzado. Porque no es genuino. Entonces, se nota que es un tema de agenda. Si no fue un tema de agenda, no se notaría tanto. No te molestaría. Pero bueno. Sarato. Así que vamos a comenzar con la sección de noticias. Sección de noticias. A ver. No tenía abierto. Vamos a abrir el condenado archivo. ¿Qué mierda pasó esta semana? Ya tenemos el premio de Batman y tenemos la muerte de Willy. O sea, no sé qué cosa más interesante que todo esto puede llegar a tener. Ya vas a ver. Yo tengo una para la. Tengo una para la sección de videojuegos que es así como cortita. Que no sea que tiene de oferta ni la sale de algo. Es como. Que no sea una sale. No es una sale, bueno, empezó la Steam Sale. Ya está. Es la única noticia de. Eso no es una noticia, es una verga. Es la única cosa de la sección de videojuegos de la cual vamos a hablar. Es una verga. En realidad sí tengo algo para la sección de videojuegos. Si hacemos tiempo. Tampoco es que la tengo que hacer ahora. Si hacemos tiempo, la doblamos. Bien, bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, además de la chota de la Steam Sale, porque siempre hay una sale, es como que... Si siempre hay una sale, nunca hay una sale, porque todo el tiempo está de sale. Todo el tiempo es una sale. La sale. A ver, bueno, vamos a comentarles que Ichiro Oda... Ichiro Oda, además de que está con su tema de One Piece y se había tomado un descanso, entre otras cosas... Sí, el Chino Oda. Mientras acá dejo esto... ¿dónde estaba? Ah, sí, ya. Acá. Sí, Ichiro Oda en su columna, en sus recientes comentarios en su columna de preguntas y respuestas que mantiene con sus lectores, niega rotundamente que el personaje de Nico Robin por casualidad haga referencia a sus tetas. Porque Nico significa literalmente dos esferas. Bueno. A pesar de la supuesta evolución que ha sufrido el diseño de los personajes de justamente que tuvo el mangaka desde que comenzó One Piece. Dibujaba horrible, y ahora que dibujo horrible pero con forma. A lo largo de estos años tiene, yo que sé, está bueno su diseño. El autor niega categóricamente esta acusación. También recordemos que después de que pasa el evento de la guerra de... El time slap que tienen. El time slap loco después de lo de... ¿Cómo se llama este? Lo de Marineford. Después de la guerra de Marineford, que pasa esos dos años, los personajes femeninos pasan de tener teta a tener muchísima teta. Y bueno. Y Nico Roy ya tenía muchísima teta y ahora pasa a tener muchísima, muchísima teta. Vamos a decir Nico Coca Roy. Nico Coca Roy. Ahora también se puede resaltar... ¡Coquísimo! Lo que sí te puede resaltar también es el tema de la forma en cómo supuestamente Oda, Oda Sensei, digamos, como que te explica, dice, vamos a dibujar una mina estilo One Piece. Que consiste en dibujar una X... Y una W. No, una X y en la parte, digamos, en la parte, digamos, en la... de la mitad para arriba de la X... La parte superior de la X, sí. Vos dibujás tres círculos. Los dos círculos al mismo nivel y el tercero más arriba. Casi, digamos, por encima de la X. Yo entiendo que dibuja así y lo rebanco. Casi, pues yo diría por eso. El tercero, así, solo y arriba de las, de las otras dos esferas. De los dos círculos. Sí. Después, la parte donde está. Donde justamente el punto donde se cruzan las dos líneas de la X, agarras y obviamente haces alguna un estiramiento hacia abajo y ya está. No me decimos que salen catetos, pero no son catetos, supuestamente para los que estudiaron análisis matemático de funciones. Dos parábolas. Parábolas no. Van a importar a. Así como una X larga hacia abajo. No. Vos agarrás y redondeás la parte de la unión de las X. La redondeás. Entonces no te queda tan pegado. Sí. Ahí tenés la cintura. Sí. Y así de fácil. Y justamente, tus dos círculos son tetas y la tercera pelota, el tercer círculo que dibujas arriba, la es cabeza, la cabeza. Y lo que falta, o sea, en el medio lo rellena con pelo y le pone dos cosas largas que sean brazos y listo, y se termina. Ahí tenés un verso de One Piece. Ahí tenés un personaje mini One Piece. Ahí tenés un personaje mini One Piece que puede ser tranquilamente algún bicho con un nombre muy conocido y de una obra muy conocida que tiene un porqué nada que ver. Así que básicamente las tetas son del tamaño de la cabeza. A ver, ¿dónde estaba? Bueno, digamos que después de esto se viene sumando a la su anterior histórico de Oda Sensei, justamente de meter justamente comentarios donde no debería, o capaz por hacerse el chistoso, como que no. No cae tan bien porque justamente no tiene que entender que él es un pirata. Prácticamente hace un año atrás tuvo que salir a pedir disculpas después de que había tirado ese comentario en lo que era la solapa del tomo 88, donde hacía una broma respecto al sargento Yokoi, que era justamente este sargento japonés que estuvo viviendo en la jungla de Guam desde 1972. Perdón, hasta 1972. Y se había quedado justamente atrapado ahí pensando que tuviera la guerra en la que estaba Japón en 1945 no había terminado. Entonces, ¿qué hizo Oda? Así como para recordarlo, lo dibujó en forma de escarabajo. No, tampoco. Re loco. No, era. No era justamente eso. Pero. O sea, tío, había tirado un comentario que ahora no me acuerdo cómo carajo era, pero era como, bueno, casi como esto. Pero... Así como que boludo, Yokoi, te pareció todo One Piece. Acá está la explicación de él. Sí. Y lo revés, o sea, se das re cuenta en la serie. Encima que lo peor es que él explica, no, Nico, no es por esto, pero te voy a mostrar cómo dibujo. ¿Cómo la cree? ¿Cómo dibujo yo? ¿Cuál es la complejidad de mi obra? ¿Cuál es la base de mi diseño? Entonces... Listo. Es un cara de verga. Ya no le importa nada. Está bien, si vende más que la Biblia, a mí tampoco me importaría dos mierdas. Tenés una serie que animada en el nivel de animación tiene como para 4 años más. Te chupa tan bueno. Por otra parte, el número 30 de la revista Becoming Spirit ha anunciado el regreso del manga Demons de Destruction. La obra de Inio Asano volverá a las páginas de la revista de Editorial Shogakukan el próximo 29 de agosto, fecha en que saldrá a la venta la próxima edición del magazine. La serie se encontraba en hiatus desde el mes de febrero. Inio Asano publicaba Demons de Destruction desde 2014 y al día de la fecha tiene 8 tomos recopilatorios. Para los que no les suene o no recuerden, Inio Asano también es un autor conocido por obras como Soranin, Yasumi Pum Pum, mayormente acá en Argentina, sí, porque está ahí, lo editó Ibrea. Umibe no Onna no Ko y Nijigahara Hologram. Ese también es conocido. Sí, yo no, a mí no me suena tanto, pero me suena más humilde. De título sí, lo tengo, sí. Debe ser conocido para que yo me lo acuerde. Bueno, si mal recuerdo, Demons de Destruction. Nada que ver, pero lástima que Rare nunca va a soltar los derechos de esto, porque estaría bueno un OVA de Killer Instinct bien a la película de Street Fighter 2. Con un montón de gente gritando ¡Coco Combo Breaker! ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, bueno, un poco de lo que trataba este manga, si mal no recuerdo, iba en parte como que se sitúa en un Tokio un poco más, creo que nuestro presente, pero que además pasaba que un día una nave extraterrestre, nave no dice extraterrestre, que prácticamente está cubriendo gran parte de la ciudad de Tokio, está posada sobre el espacio, digamos, sobre el espacio aéreo de Tokio, vamos a ver. Entonces, a partir de esa... La serie esa de... Como Sector 9, pongamos. Sí, sí, pero no, me estaba acordando de la serie esta de... Ay, ¿cómo se llamaba? La serie Summer UFO. La de la... La nave esta que se queda ahí en... arriba del pueblito y es como que... hace mucho tiempo. Pero esa no es esa parte... No, está bien. Nena, también había un Gender Bender ahí. Un personaje que era hombre y lo convierte en mujer. No, eso es coso. No importa. Sí, esa es otra serie. Esa le cae la nave encima. La que yo estoy diciendo es la nave se queda ahí. Bueno, algo parecido. Pero esto como que onda que sí pasaron cosas. Porque de tanto en tanto hay como naves que justamente sobrevuelan la ciudad. Pero nunca sabes qué mierda pasa. Y en realidad esto trata sobre dos amigas que son estudiantes de secundaria. Y además una de las pendejas tiene el papá que desapareció el mismo día en que la nave apareció. Qué grueso, se fue penetrado. Así que hay todos los temas por ahí. A ese sí le metieron los tubos. Entre otras cosas, la página web para el proyecto animado de Fairy Gum se actualizó el domingo con un nuevo video promocional. El trailer anuncia el estreno de la segunda parte del anime para el próximo otoño japonés. Básicamente, octubre de este año. ¿Sabes lo que necesita Fairy Gum? Urgente. No sé, porque la colgué. Un director nuevo necesita Fairy Gum. Porque la serie es muy interesante. La historia está muy interesante. Está pésimamente contada. Súper mal contada. Pero a nivel de dirección esa serie está mal. Necesito un mejor director. Urgente. Allen dice, o sea que Nico podría decir eso. Yo te reentendí. El tráiler. Bueno, como decía, octubre de 2019. Y también en el tráiler se vuelve a confirmar que la banda No Name va a volver a participar, como va a volver a aportar un tema para el opening. En este caso, la canción se va a llamar Still Standing. Y bueno, como ya saben, Fairy Gum fue el proyecto justamente de P.I. Works para esta temporada, después de haber pasado por Irodoru Seca el año pasado y con Sirius de Jagger. Bueno, este era el nuevo proyecto original de P.A. Works. Que contaba con 12 episodios. Y bueno, ahora va a tener 12 episodios más, cálculo. Anda a saber si va a terminar. Bien. Sí, capaz que sí. Bueno, Sirius de Jagger no tuvo un final muy... Tuvo un final, pero ni en pedo el final que uno hubiera preferido cuando estaba viendo la serie. Bueno, justamente PA Works para esto, para hacer, para este, para lo que era el proyecto de Fairy Gun, habían justamente llamado a Kenichi Suzuki para ser director de este proyecto. Justamente Kenichi Suzuki trabajó en Drifters y Hataraku Seibu. Yo diría que este no es para nada el estilo que tendría que haber llamado, no es el tipo que tendría que haber llamado para esto. Es un buen director, pero no tendría que haber llamado para esto, no. O sea, cualquier otro, este no. Justamente los es como poner a Neruda a escribir acción. No mucho más respecto a esto, pero también tenemos que la cuenta oficial de Twitter de la franquicia de Neon Genesis, Genesis Evangelion, Evangeliol, o como dicen en Japón, Evangelion, Evangelion, Evangelion, anuncia la proyección de los primeros 10 minutos y 40 segundos de la cuarta y última entrega de Rebuild of Evangelion. No, gracias. Evangelion 3.0 más 1.0. Dicha proyección se realizará el 6 de julio en el evento que se realizará simultáneamente en Japón, Los Ángeles, Shanghai y París. En esta última, justamente en París, se va a hacer dentro de la Japan Expo. Y en Los Ángeles se hace en Los Ángeles porque, bueno, sí, te cae de maduro. El estreno oficial de esta película está anunciada para 2020. Todavía no se sabe en qué parte de 2020. En el final. En abril del 2017 el estudio Kara había confirmado que se encontraba trabajando ya lo que sería la cuarta entrega de esta revisión para la gran pantalla de la conocida obra de Hideki Anne, que hace poco se estrenó en Netflix. Lástima. Lo cual hizo que un montón de gente dijera, sí, reviviera todo el género de nuevo. Bueno. Dijeran, oh, porque hay que verla porque es. Porque viste, porque es te vuela el cerebro culto. Y es de culto. Es serie de culto, no es serie de culto porque toda la gente. Es porque no entendió una verga cuando termina de verla. La serie la primera vez. Y sigue un montón de gente hablando, no, porque significaba. Y la sí, ahora volvió todo de nuevo, toda esa cosa. La cacería de lo que no está ahí. Y encima, no trajeron a Flame to the Moon. No pusieron la plata para poder pasar el ending. Y bueno, no sé, obviamente que es metieron, muy caro ese ending. No sé qué metieron en su defecto, porque realmente no me puse no, ni a buscar. No, yo no la vi, pero y encima metieron la serie, la película. Las dos películas. Sí, metieron la película y de nuevo Evangelion. Por eso, pero las dos no películas. Metieron, no metieron la 1.0, la 2.0. No, ¿por qué no? No hace falta. Para mí tranquilamente podía no haber metido ninguna de las dos cosas, mete 1.0 y 2.0, sí. Y nada más. Pero no, es que no tendría el mismo impacto. No tendría el mismo impacto. Bien jugado. Y acá lo que iba a la posta era la puta serie, porque era de lo que todos iban a hablar, de lo que hicieron. Además yo digo como que póngale un colchón igual, al niño. Igual no. No se fijen, pero Netflix está guardando esa plata para hacer un live action. Sí, seguramente. No se la pierdan. Seguramente. Porque cuando veamos a Shinji, que obviamente es un loco que está traumado porque la mina a cual le tiene ganas, además de ser clon, barra capaz trans y barra capaz un mueble. Sí. Es un clon de su madre, la cual lo quiso abortar y por eso tenía problemas. ¿Sabes qué es lo peor? Que si quisieran hacer un live action Netflix, pero Netflix. Sí. Ya es calla. Tienen el guión de Iron Maiden que cabe, pero perfectamente en todo lo que acaba de decir y es reacible. O peor, Shinji va a empezar. Va a ser colorado, Asuka va a ser negra y Shinji va a tener conflictos emocionales por ser colorado. Sí. Mira, justo estábamos discutiendo de esto con Nico cuando estábamos volviendo del taxi el otro día. Que hagan el doujin este loco de Evangelio con el final que estaba re bueno. El final porno. No, va así un poco, pero no tanto por ese lado, sino porque el final estaba genuinamente bueno. Bueno. Posta, como que... No, pero te puedo asegurar, si un día se le saliera un tornillo a alguno y quizás un live action de Iron Maiden es completamente asible. Igual, yo digo, para mí de cabeza van a intentar hacer un live action de Evangelion. Va a ser muy gracioso, muy bizarro. La van a recontra cagar. Va a ser muy bizarro eso. La van a super cagar. Si no pudieron hacer Death Note, que era lo más fácil del mundo... O Monster, que creo que todavía lo están haciendo, también en un momento del mundo, esto con esto la más super cagan. Bueno, este reinicio del clásico anime de Neon Genesis Evangelion. Cuenta hasta el momento con tres entregas, la primera de ellas 1.0 You Are Not Alone. Yeah. You Are Not Pen Pen. No, muy bueno. Puede ser así, You Are Not Pen Pen. Que se estrenó en Japón en septiembre de 2007. Seguido de justamente en 2009 de lo que era Evangelion 2.0 You Can Not Advance. Me gustó el nombre de Not Advance. Sí, estuvo bien pensado, estuvo por lo menos eso que, se lo regalo, eso está bueno. Parecía que iba a ser otra cosa, pero no. Pero no, era lo mismo de siempre. Y después llegó la tercera parte de la entrega de películas. ¿Cómo se puede rehacer? No vas a poder rehacerlo. No, nunca pudimos rehacerlo. Nunca pudimos salir de esto. Para mí, al final, no sé, como va a ser todo... puto ano. Esa idea de la real... Esta para el chino del futuro que nos está escuchando en el audio. Esa te la regalo. Hacete una camiseta así, negra, con una foto de consiste una foto copada de Pen Pen. Así con la patita levantada y poner letras You are not Pen Pen. Bueno. Otras cosas, una película que capaz no voy a apostar por esta película porque debería verla primero, no quiero tirarle flores por algo que no vi todavía solamente porque me copa el director. Pero bueno, sí, pero lo hace muy seguido. Me copa el director, pero no le voy a tirar flores hasta que realmente la vea. Ah, sí, pues seguramente si Mamoru Hosada te pone un PB y decís, sí, la mejor película del mundo. No. Y digo, a ver, y hasta cosa, y hasta... Por eso digo, la que sí le tiré flores antes de agarrar y no verlo fue a Kimi no Suizo. Pero ya había visto el live action. Y dije, esto seguramente en anime va a estar mucho mejor. Así que, bueno, pero voy a esperar, porque encima yo digo, esto es muy parecido a cosas que ya hizo y como si va a repetir una fórmula no me va a gustar tanto. Pero bueno. El número de agosto de la revista mensual Afternoon anunció en sus páginas que Watari Kubota dibujará el manga, un manga basado en Tenki no Ko, el próximo largometraje de Makoto Shinkai. Sí, sí, sí. El primer capítulo de esta obra saldrá publicado en el siguiente número de la revista, que va a salir a la venta el 25 de julio. Y será portada del mismo número. En la semana previa a lo que es la publicación de este primer capítulo de manga, exactamente el día 19 de julio, va a llegar a la sala de cine japonesas esta nueva historia del afamado director, que también, como ya mencionamos, supuestamente va a tener un estreno a nivel internacional, estando confirmado su proyección para lo que son los mercados de Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica, pero por ahora por Sudamérica no tenemos nada confirmado. Así como que siempre veremos. Como hasta última hora, igual que siempre. Vamos a ver. Bueno, al igual que otras películas de Makoto Shinkai, Tenki no Ko cuenta con la producción de Comics Way Films. Makoto Shinkai va a estar a cargo de la dirección y del guión, mientras que el diseño de personajes va a recaer a cargo de Masayoshi Tanaka, que ya trabajó en Anohana y en Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. Por otro lado, Atsuji Tamura va a supervisar la animación y Hiroshi Takiguchi se va a encargar del arte de los fondos. Alan Mercer dice, a ver, ¿dónde estaba? Ah, sí, eso clic. Ah, bueno, eso sí, después de darle a comentar, pero... Dice, es que si metes la serie con ese final... Sin la peli, la gente ya va a tu casa con antorchas. Disculpame, pero a nosotros nos dieron la serie sin el final Y muchos años después, en un formato casi inaccesible, nos dieron la película. Yo la vi en VHS. Sí, por eso también. Pero todos la vimos así. A mí me la prestaron. Por eso, todos la vimos así. Y la vimos muchos años después. O sea, no es que, ah, mirá, te va a remorir el cerebro. No, sabés lo que no. Hacete hombre, bancátela. Fansub Bakashinji. Bakashinji. Con todos los subtítulos en gallego. El coso rojo. Era una cruz, decía. Ah, sí, era una cruz, sí, tenés razón. Hablando de cosas, y encima con esto, con el estreno de Evangelion, no sé quién fue el desubicado que en X-Hentai, agarró. Ah, obvio, volvió toda la ola. Pero ¿sabés qué? Subió un scan, digitalizó una Dokkan. Una Dokkan que hablaba justamente de Evangelio. Como loco, que hijo de puta, no podés subir eso. Sos un hijo de puta. Una Dokkan. Podría subir alguna de las Dokkan que tengo yo. Capaz, si querés, yo creo. Pero escanealas bien, no le saques fotos. También. No sé dónde están, están al lado tuyo. Como que tampoco me estoy portando por buscarla, están al lado tuyo. Encima, ¿cómo escriben? Son unos hijos de puta. No, me da risa que lo escribió Ale. Lo voy a leer tal cual escribió. No, dale, dale. Escribe en el celular y el celular autocorrige. Está bien, yo lo voy. Yo quiero ver a Shinwi. A Shinwi. A Shinwi jalándose el pepino encima de Asuka, todo chuta, en coma. Bueno, a ver. Dejando temas de Tenki no Koi, que también se... que se van a poder ver en algunas escenas iniciales de Tenki no Koi en la televisión japonesa. Antes de ayer se emitió el 12º episodio de Isekai Quartet, dicho capítulo que final. Estuvo re bien. De la comedia crossover original que reúne personajes de Re:Zero, Konosuba, Overlord y Yo-Yo Senki. No terminó sin antes anunciar que volvería con una segunda temporada. Por el momento, sin más información. Sí. Porque el personaje que muestran en el final, yo no me di cuenta cuál es. Sé que es conocido, lo he visto, pero no sé de dónde carajo sale. Minoru Ashida, que dirigió Kaiju Gears y Boku Otariman, dirigió y escribió este crossover para el estudio Puyukai. Le salió re bien. Le salió súper bien. Vos me imaginás que es Puchimas, pero que sí tiene onda. Puchima tiene la re onda, no sé qué te pasa. Vos agarrás Puchimas, sacarle las Puchimas y agarré y ponerle un nuevo personaje que tiene chile. La re onda. A ver, bueno, esta semana se revelaron nuevos detalles sobre la exposición Shingeki no Kyojin Final. Esto tiene menos 4 de onda. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el sótano? Con el sótano ajusticiador de Pyros. Con el... Para Pyro que no le tuvo fe a los sótanos, que tampoco le tuvo fe a los uniformes, a los diseños de Strike Witches. Mira, te lo digo así. El gigante de la verdad. Báncatela, papá. Ya está. Ya está, Pyro, perdiste. Perdiste. Esta temporada así. Perdiste la apuesta del sótano. Pero bueno. La temporada que viene se va a llamar sótano. El sótano. Un saludo a Cosner a todo esto. No sé qué tiene que ver, pero bueno. Pero es como, hablamos de rascar, de jalarse el pepino. Saludos a Naka. Saludos al Saku. Saludos a Naka. A Naka lo saludo con todo, lo ve la crack, no acá. Naka no estaba en la crack. Naka va a venir a la crack, ¿qué te pasa? Se va a venir de Japón a venir a la crack. Sí. El año pasado no vino Naka, crack. No, dijo que iba a venir. Este año sí, dijo que iba a venir. Dijo que iba a venir. Vamos a ver. Bueno, te voy a presentar acá. Dale. Y más vale que traiga el gato gordo, porque si no es como... No. Si no, es un ponja cualquiera con pelo. Se cae el avión, boludo, si sube el señor gato en avión. Si no, no es Naka. Tiene que venir, dos aviones tiene que traer para allá al señor gato en avión. Al doctor gato en avión lo tiene que subir, ¿sabes cómo? No, no es Naka. O con gato o nada. Aparte, ¿vas a perder otra apuesta? Aparte está bueno, pues si trae al doctor gato acá, hacemos asado para 2 semanas. Dejado hablar de la exposición de Shingeki no Kyojin Final. Quiero evitarlo, no sé si te estás dando cuenta. se va a poder ver a partir del 5 de julio en el Mori Art Center Gallery, situado en Roppongi Hills. Va a haber una estatua gigante del gigante colosal y su boronca. ¿Sí? Sí. Saludos, Boronca. Y también va a haber una placa conmemorativa para decir: acá perdió Pyro la apuesta. Acá estaba el sótano para que decía, Pyro que no iban a llegar nunca. Sótano, y al lado también un diseño así. Un diseño escala 1 a 1 de todos los personajes que aparecieron con sus nuevos uniformes de Strike Witches. Sí. Strike Witches Cross, Shingeki no Kyojin. Strike Crossen. Shingeki no Witches. Shingeki no Witches, qué horror, boludo. Cosa horrible que acabo de creer. Y Armin, ahí usando el diseño de tu Strike Witches favorito. ¿Sabes qué eso? Generó una. En alguna realidad, es lo que hiciste, es horrible. Es lo que vos provocaste. Creaste una realidad donde eso existe y está todo re mal en esa realidad. Apostaste por algo y perdiste. Hay una realidad en la que. Así gané. Que si no hubieses apostado, nada de esto hubiese pasado. Acuérdate que hay una así realidad. Que es tu culpa. Hay una realidad en la que es gané. Es tu culpa. El hecho de que vos no vivas en la realidad que yo gané, no es mi culpa. La realidad que yo gané. Ay, bueno. Vos elegiste vivir en mi error. En esa realidad su orgullo, pero en esta no. Vos lamentablemente. Vos elegiste vivir en mi error. Vos vivís en la vos realidad. Vos sos el que está viviendo voluntariamente en una realidad que no te gusta. Entonces, bancatela. Shingeki no Witches Final, como viene diciendo, en la exhibición se podrá. Se expondrá boceto de Hajime Isayama. De Hajime no Hiposeta, que ve, pero bueno. De los últimos 10 años, incluyendo contenido inédito, no sé qué será inédito, porque ya vimos demasiado. Todo el cosas. Mundo había esto, pero de arriba para abajo. Además, los asistentes a la exposición tendrán la oportunidad de escuchar la narración del último capítulo del manga como parte de la exhibición Sound of the Final Story. Spoiler. Es la narración, así como interpretado spoiler. Por... Spoiler. Interpretado por Nana Mizuki ahí con voz de Nano. Bueno, super spoiler. Con voz de Nano. Super sensual spoiler. De Space. Bueno. Asimismo, los asistentes podrán ver en una pantalla de 20 metros y en un diorama a tamaño real diferentes elementos relacionados con el mundo de la serie. Además. ¿Cómo es un diorama de tamaño real? Un diorama de tamaño real. O sea, un escenario. Sí. Porque diorama, tamaño real. De escenario. Que a lo mejor, no te dicen de qué, pero a lo mejor eran solamente el escuadrón de reconocimiento. Pero es el diorama del escuadrón de reconocimiento. Puede ser todo Shingaishina, pero tampoco te dicen. Bueno, ya sé, pero digo, un diorama de gente real y como un hangar lleno de 200 mariquí. El que avisa no traiciona. No. Ahí dijeron, un diorama. Un diorama, tamaño real, ¿no te dijeron de qué? Es un diorama tamaño real del titán de Eren, debe medir 3 pisos el diorama. ¿No te dijeron de qué? Bueno, estábamos justamente, bueno. Van a poder también disfrutar de un pack de productos limitados de la exposición y una audio guía con las voces de los personajes principales de la serie. ¡Acá es el lugar donde me muero! ¡Ah! El manga creado por Hajime Isayama sigue publicándose en las páginas de la Besotsu Shonen Magazine, propiedad de editorial Kodansha, porque obviamente después de que termine Kodansha como es y como no deja morir Sailor Moon y como no deja morir muchas cosas, no la va a dejar morir tampoco a Shingeki no Kyojin, así que Pyro lo va a tener que seguir aguantando. Va a ser Shingeki no Kyojin Crystal. Crystal, sí. Pero te vas a tener, vas a ir, la lo vas a tener. Es que tiene sentido. Y lo vas a tener que ver, porque no vas a tener la voluntad para dejarlo. Sí. Y cuenta hasta el momento con 28 tomos recopilatorios. La segunda parte de su tercera temporada de anime se comenzó su emisión en Japón el pasado 29 de abril. Y como todas las temporadas de Shigeru Kyoshi va a terminar y nadie se va a dar cuenta. Sí. Es como que va, sí, mira, pero todos van a terminó. Recordar. Es cierto que terminó. Donde llegan al sótano. Y van a recordar. Y no había nada. No había nada útil. Pero llegaron. Y Pyro perdió la apuesta. Y vamos con un tema allí que no. No, demasiado. Decía era como: demasiado. Ah, mirá, esa llave es la que va a descubrir. No, podías haber entrado del sótano con una barreta y era lo mismo. Exactamente lo mismo. Bien, eso fue lo gracioso. También, en parte. Porque yo digo, ahora Pyro va a decir, se debe estar cagando de risa porque cree que no va a llegar, no van a poder entrar al sótano. Y yo me dije, toma puto, te rompieron la puerta y entraron y te dijeron, paramos, Pyro. Te juro que en ese momento... La voz que está viviendo a la E3, esta E3 descafeinada. En ese momento donde por fin logran tocar, tocan la puerta y meten la llave y no gira, digo, acá se rompe la llave y no pueden entrar. Y yo me defeco de la risa. Pero no después, pasó. No, después la cosa siguió, pero... Pero no pasó. Este miércoles, durante una conferencia celebrada en Tokio, Mamoru Oshii desveló nuevos detalles de su nuevo trabajo. Este proyecto va a llevar por título Blood Love y está previsto que se estrene en Japón en la primavera del 2020. O sea, abril del 2020. Shinji Nishimura, que trabajó en Dog Days. Muy bien. Bakuon. Ranmun Medio. Kyo Karamao. Muy bien. Ponele. Y... Basilis. Makio Karam no tanto, ponele. Bueno, pero así como tiene cosas como una noja. Sí, tiene cosas como... muy bien. Como Dog Days. Sí. Tiene Bakuon. Tiene Bakuon, Y como tiene Ramón Medio, también tiene Kyo Karamao. Y también tiene Basilis Oka Nimpocho. Sí, lo cual está muy bien. Ojo, no es Basilis Koga Nimpocho. Ah, Oka Nimpocho. Oka Nimpocho. Sí, que está temporada. Re mal. Sí, eso está re mal. Es la segunda temporada. Sí, donde los niños se vuelven demonios mágicos, sí. Participa en este anime como director de la serie. O sea, puede ser tan malo como... Puede ser muy malo como puede ser muy bueno. Hoy estamos en... ¿Viste como siempre tenemos un programa que termina siendo temático de algo? Bueno, este programa me parece que va de podemos llamarlo el programa 50-50. Y después te vas a enterar por qué. Este anime titulado justamente Blood Love se describe como una comedia de tipo parodia que gira en torno a una chica vampiro y sus amigos de la escuela secundaria. Otro detalle... Hemos. No, ponele el... Ponele... ¿cómo se llama esto? No me sale... Bloodlad. Sí. Pero ponele plot a la loca... No, de hecho, agarra a... Blood y volvé la mina. Blood y volvé la mina. Así que Intervender y listo. Qué lástima Bloodlad, boludo. Estaba muy buena Bloodlad. Otro detalle de... Era muy muy graciosa, qué lástima que no era así. Desvelado de la serie, es que contará inicialmente con un total de 12 episodios. Y este proyecto también justamente va a terminar, va a generar justamente una unidad vocal titulado Blood Die. Que con colaboración con el proyecto, justamente esta unidad de minas. De chicas que van a formar un grupo tipo de idols. Qué genial, boludo. Lo vendemos. Este proyecto se llama Lo Vendemos, Lo Revendemos. Sí. Va justamente a... Va a estar a cargo de la banda sonora del anime. O sea, mínimo van a haber 5 minas. Sí. Sellos. Que van a estar en... ¿Cómo se llama el grupo que estaba en Angel Beat? De... Yo no me acuerdo, no. Ay, no me puedo acordar encima. Bueno. Pero era un buen grupo. Estaba bueno el que habían creado. Oji aparece acreditado como... creador de esta producción original de Blood Love, así como guionista y director jefe de proyecto. Ichigo Animation está detrás de este anime, estudio que nace como parte de la iniciativa de la inmobiliaria japonesa y productora de energías renovables Ichigo. Bueno, que justamente es parte de su iniciativa de invertir en compañías de animación para promover el edificio Akiba Culture Zone, el cual ya me decimos en un momento que se sitúa en el distrito de Akihabara, en la capital japonesa, Tokio. Y que debe estar controlado por un gremio yakuza, de una, te lo digo. Por ahora esto no es todo, pero sí vamos a confirmarle que también ya se... ¿cómo era esto? Se había anunciado la segunda temporada de la serie... De estas de Benkyo ga Deki Nai. Ah. La de la loca que no puede estudiar porque el... Porque... Ya vamos a hablar de eso, sí. Déjalo. Pero espera, no. La de las dos genios. No la de loca que el con el abuelo Japosai. Sí, por sí. Así que bueno. Esto ya está. A ver, déjame ver qué tenemos por acá como para que podamos pasar. Mientras puedes comentar algo. A ver qué puedo comentar. O vamos con el otro. Interés. Bueno, no importa, vamos. Mira, ya que hablaste de genio, mándame el OPS, el loco que tenés por ahí. Sí, ya me acuerdo. Pero el OP, mándame. Este. Sí, el OP. Sí. Bueno, vamos entonces a escuchar esta cosa, ya que estábamos hablando. Ya que viene súper al tema, manda eso. Y estamos de regreso en este templo de la irrealidad. Sí, para usted, señor, que se acaba de levantar, que está ahí parado, derechito a la máquina de las gaseosas. Son gratis las gaseosas, pero eso no significa que usted pueda tener todas las que quiera. Estamos acá en esto que es Persona No Se Cae, su padre. Un evento para toda la familia, pero no traigan a los chicos que se pierden, mi arma en quilombo y me distraen. Su padre. Un evento para todos ustedes que están acá presentes. Su padre. Obviamente, Fire. Bienvenimos a esparcir la enfermedad. Fire wa benkyo ga dekirai. Fire wa benkyo ga dekirai. A ver. ¿Cómo vamos a empezar con esto? Vamos a empezarlo de la siguiente manera, saludándolos a todos. Y mientras les voy diciendo que en este programa, loco, donde yo les doy la bienvenida a una nueva edición de lo que vendría siendo Persona Se Cae Anime. A ver, en esta ocasión súper especial y para ir sacándome cosas de la bolsa, porque de una, les voy a traer una de estas cosas locas que se dan de vez en cuando. Donde yo digo que, ah, che, no tengo muchas ganas de hacer algo, vamos a hacer algo cortito, y se termina convirtiendo en un monstruo horrible. A ver, bueno, y como para no irme complicando, después de tener un programa de la E3 y de cara a, che, se vienen todos los estrenos en la concha de la lora, quería hacer algo cortito y no me salió. Bueno, vamos a tener que enfrentarnos con esto con calma, con sabiduría. Y cuando empecé con toda esta boludez y lo estaba haciendo, dije, ¿y si agarramos esto y lo mechamos con esta cosa y sacamos las dos cosas y ya está y no me la complico tanto? Y bueno, dije, ya está, lo hacemos. Y ¿cuánto me puede llevar a llegar? Y 7 horas después, el nene estaba escribiendo. A ver, bueno. Pero como resultado, esta semana vamos a tener uno de esos informes medio combinados, medio gatai, que de vez en cuando salen así como para hinchar las pelotas. Aprovechando un tema común que había sobre la mesa, y ya que estuvimos charlando un poco de esto en Telegram, o sea, suscríbanse al Telegram de Persona Se Cae para tener más información. Esta semana vamos a hablar sobre dos series que son de materia de estudio, de formación de mentes, del fino arte de mandártela a guardar y, por supuesto, de harem, papá harem. Esta semana vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai, una serie que, vamos a decir, está a segundo de terminar. Y que, o sea, y por supuesto también vamos a hablar sobre la queridísima Gutobun no Hanayome, que muchos usaron para acabar. Pero antes de, bueno, antes de comentarios así, rápidamente les voy a tirar, entre otras cosas, puntos en común, de qué es lo bueno, qué es lo malo y toda la boludeta. Vamos a hablar sobre la data técnica de cada una de estas series. En el caso de Gotobun, nos encontramos con una serie de TV estrenada el pasado 11 de enero de este año. Y cuenta con 12 episodios que cierran una primera entrega de la serie, perfectamente. Por otro lado, tenemos a Benkyo Dekinai, la cual tenemos una serie de TV también, estrenada también este año, el pasado 7 de abril. Y cuenta con 13 episodios, del cual ya esta semana estaría saliendo el 13º. Y que también va a tener un OVA playero viquiresco, en lo que vendría siendo noviembre de este año. Uh-huh. Junto con la salida de su manga 14. De su tomo de manga 14. Bueno, ¿pero de qué se trata toda esta cosa? Vamos a decir, de el método de estudio y quizás ponerla. A ver, empezando por Gotobun, como para priorizar el orden cronológico de los estrenos. La historia, la que vino para marcar, para marcar el inicio de una época. Gotobun, y ojo, estuvo nominada a que era a los Kodakuga Manga Awards, creo que era. Puede ser, seguramente va a estar nominada a los Personas de Cae del Año, porque está de enero. Así que seguramente la vamos a poner ahí. Por lo menos de nombre, para nombrarla, por lo menos la vamos a dejar por ahí. Como le venía diciendo, para priorizar el orden cronológico, esta historia nos da como prota un joven estudiante de secundaria llamado Futaro Uesugi. Uesugi-san. Uesugi-san. Uesugi-kun. O Futaro. O Futaro. ¿Quién estaría cursando segundo año de secundaria alta? Y que, como es costumbre, en él, o sea, tiene las notas más altas de toda la escuela. Y y vamos a decir que el loco la está súper descosiendo. Y tiene un objetivo que no es para nada altruista, pero que le va, o sea, le cierra por todos lados. Por otro lado, tenemos en Benkyo Ikinai. En realidad, su objetivo era. Su objetivo era tener plata. Ni siquiera tenía objetivo, porque el loco vivía. Bueno, yo tengo que estudiar porque tengo que estudiar. Y soy muy estudioso porque estudio mucho y es lo que me tengo que concentrar. Sí, pero en ningún momento agarre y dicen, bueno, quiero ganar mucha plata. Sí, el objetivo de Futaro es ganar mucha plata. De eso es una cosa que sale después. Sí. Pero. No te lo menciono en un primer momento, pero te lo dice. Es mi objetivo, ganar mucha plata. Como le viene diciendo, por el lado de Benkyo Ikinai, la trama nos presenta lo que vendría siendo Nariyuki Yuika, un pendejo de tercero de secundaria alta. O sea, sé, Nariyuki es más viejo que Futaro, sí. Lo cual es raro, es muy raro, pero bueno, funciona así. El cual es un chico sin ningún talento destacable y lo ha sido toda su vida, y el loco ya está súper conforme con ese tema, pero sí tiene una habilidad muy particular y que el loco planea sacarle todo el jugo que pueda. A ver, adentrándonos en la vida de, vamos a arrancar con esto, adentrándonos en la vida del Uesugi, nos encontramos con un tipo poco feliz, o sea, calculador, que se la cree bastante y gran parte del tiempo el loco tiene la posta. Lamentablemente, la posta, entre muchísimas comillas, a veces no suele acompañar a la fortuna. Y es decir, en este caso vendría siendo el de nuestro muchachito. Resulta que Futaro y su familia están bastante en la lona económicamente. O sea, no rascan los bancos de la plaza para lamer el chicle usado de la gente para tener una vida feliz, pero tienen un pequeño problema de que les está costando salir. Gracias a esa condición, Futaro no puede darse muchísimos lujos y o sea, tiene todo el tiempo todo medido a la perfección en pos de poder llegar a fin de mes y sobre todo quizás poder darle una alegría ocasional a su pequeña hermana. A Raija. Que bueno, tiene un nombre copado. Tiene un diseño raro. Raro y tiene un nombre copado. Sí, y cuando crece tiene un diseño más copado todavía. Sí. bueno, pero como el loco es un tipo muy orgulloso. Creo que hace mucho que no había un personaje, al menos de cuando Raija chiquita, con un diseño tan raro. Como bueno, mirá, como eso, o sea, eso solo que le metieron en la cabeza, es como listo, te van a recordar por ser la loca con esto en la cabeza y probablemente alguien después venga a copiarte. Bueno, ¿viste Seijun Ryoho? La loca esta del haiku. ¿Cómo es? Ah, sí, ya me acuerdo, sí. Bueno, la hermana del flaco, la hermanita, habla raro, boludo. Tiene una Seijun que creo que es yankee la mina. No sé. Porque habla muy raro la mina esa. La pendeja esa habla posta muy raro. O sea, la gente la va a recordar como la pendeja que habla raro. Bueno. Volviendo a todo esto. Bueno. Pasaron. Pero, a ver. Como el tipo es un tipo muy orgulloso. Uesugi. Con. O sea, lo tiene súper alto. No le va a andar o sea, ventilando su situación a la gente. Por lo cual, tenemos cosas como que, o sea, ante los ojos de todo el mundo, el flaco es bastante ortiva. Seguramente han tratado de integrarlo varias veces, de varias maneras. Y seguramente el flaco se los ha ventilado a todo el mundo. Para no, o sea, no por mala leche de él, sino más que nada como para no tener que andar alterando su cuota de gasto mínimo. Pero ante los ojos de todo el mundo, el loco es un cortado de mierda. Sí. A ver, también tiene muy pensado que debe terminar su educación con las notas más altas posibles, cosa de poder conseguir un trabajo bien pago a la brevedad y, vamos a decir, poder aportar algo a la casa. Pero esas son todas cosas que nos vamos a sentir enterando después en el personaje. Pero acá es donde su capacidad para los estudios se convierte, o mejor dicho, lo convierte en un blanco de la situación. Un día, como cualquier otro, tenemos que Futaro estaba en la cafetería viendo su suplemento alimenticio diario, cuando tuvo su primer encontronazo con una pelirroja muy potable. Esta chica no demoró en pedirle ayuda, como para vamos a decir, ayuda en los estudios, ya que uno que otro tema no le entraba bien y no sé qué. Pero ni su actitud ni su forma de pedir las cosas fueron muy copadas. Y lo que para alguna persona puede llegar a no ser demasiado correcto, a Futaro le termina dando muy por la esquina de los huevos. Y, o sea, ponele que empezaron mal, ponele. Claro que, o sea, la cosa no mejoró mucho al enterarse que, o sea, el tipo la iba a tener que bancar más tiempo de lo que le hubiera gustado en ese momento. A ver, con un mal día por detrás, vamos a ver, y muy en la suya, el buen Uesugi, o sea, recibiría una oferta que no podría rehusar. O sea, pareciera ser que alguien lo recomendó como un tutor debido a sus buenas calificaciones, y se requiere su ayuda para tratar de zafar a alguien que estaba súper en la lona. Claro que el tema no era difícil, o sea, un poco de asesoramiento, pulir uno que otro tema, y hasta el más idiota del mundo podría aprobar con un mínimo sin demasiado esfuerzo. Y el trabajo termina, y sobre todo la paga era excelente, o sea, win-win. Él aprueba, yo gano plata, está todo bárbaro. Pero el tema fue que a veces el maestro no está listo cuando el alumno aparece. Vamos a decir que en el camino Futaro se va a terminar topando con un departamento para nada barato, donde va a conocer a su alumna, quien conoceremos de antemano como Itsuki Nakano. O sea, como para nada de casualidad, la pelirroja potable que vimos hace un ratito. Y que tiene igual o peor carácter que Futaro. Y que no puede disimularlo para nada. Y vamos a decir, la situación ya había empezado mal, bueno, ahora está peor. Pero como para que las cosas no podía ser tan simple y complicarlo un toque más, el paquete de trabajo tiene un extra bastante grande. Resulta, además de que tiene alta Ambritz. Alta Ambritz. Resulta que la abultada paga de Futaro no se debe solo a que Itsuki la pelea la vida y no le está saliendo nada, sino que a ella no es la única estudiante que va a tener el nuevo sensei. Itsuki solamente es una de las 5 hermanas Nakano, las cuales son todos entes de estudio muy especiales. Obviamente, todas están re buenas. Y me falta, en lugar de hermana, yo diría, pará, todavía no llego a eso. Y deberían haber, o sea, todas están re buenas y deberían estarlo porque Itsuki está re buena. Y cómo estarlo, ya que para seguirla mejorando son quintillizas. Sí. Todas son mellizas. O sea, son, todas son, son genéticamente potables todas. todas son mellizas. Una cuestión respecto a los mellizos. No tiene por qué ser igual. No, por eso, más allá de eso, pero. Es como que ellos al principio eran muy iguales. Eran sí. iguales eran, cuando eran clones. ¿Sabes cuál es el tema? Que siempre, porque o sea, en el trabajo yo tengo un compañero que justamente le emplearon a él y después emplearon al hermano. Encima, como son mellizos, hay gente que no sé cómo los confunde, pero los confunde. Es difícil para mí confundirlos. Y una parte yo digo, pero pará, capaz cuando sos bebé se notan menos las diferencias. Entonces tirale que un día al que le pusieron el nombre, si no se dieron cuenta cuál era, y le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre posta. Entonces capaz como que... Si no la tenés súper trabajada, la cambiaron el nombre posta. Como que para mí tenés que marcarlo con algo ya de entrada, de que nace, bueno, vos te acordás de coso en Rugrats, Philly y Lily. Sí. Bueno, así, pero un hombre, no mujer. No, ya sé, pero era de cambiarse el monito y cambiaron de sexo. Pero igual, no, igualmente, es como que si los dos son del mismo sexo y después como que cambió el nombre, que lo llamaste de otra forma. Un saludo a todo el conglomerado chino que nos está siguiendo. Bueno. ¿Visitamos? O sea que capaz Nino no era Nino, sino que era Ichika. Sí. Y Ichika capaz era Miku. Y Miku era Yotsuba. A mí lo que no me cierra del todo es coso. Y Uesugi era Uesugi. Sí, y Uesugi era Uesugi y Raija era Raija, ¿viste? Y todo era una confusión. A mí lo que no me está cerrando es cómo. Cómo Yotsuba tiene el mismo cuerpo de Nino. Yotsuba tiene el mismo cuerpo de Nino. ¿Cómo que tiene el mismo cuerpo? Sí. No entiendo. O sea, son físicamente iguales, no sé cómo. Considerando a Yotsuba. Considerando la vida de Yotsuba y considerando la vida de Nino, no sé cómo tiene el mismo cuerpo. Pero no importa. Se hace por él. ¿No será de Itsuki? No, porque Itsuki te lo podría llegar a encasillar de alguna manera, pero estamos hablando de Nino. Porque si Nino no hace ejercicio. Por eso. Pero Yotsuba tampoco. Va, Yotsuba sí, pero. Yotsuba demasiado. No hace muchas actividades, no significa que sean deportes. Y Nino no hace ninguna. Y bueno. Itsuki tampoco. No, Itsuki hace normal. Itsuki no hace nada. Itsuki no le sale nada bien, pero hace cosas. Itsuki no hace nada. Pero Nino hace menos que Itsuki. Bueno, volviendo a todo esto. Sí. Ya tiramos todos los nombres. Sí, es un quilombo todo. Bueno, como no podría ser de otra forma, vamos a decir que son su vida, la vida de estas locas, ellas son abrumadoramente diferentes a pesar de que se ven iguales. Estas diferencias no son solo a nivel de carácter, son prácticamente casi toda área posible. Bueno, casi toda. Wetsugi, vamos a decir, el cual posta quiere irse a la re mierda. Pero vamos a decir que la paga es muy buena como para que haga eso. Ahora tendrá que, vamos a decir, meter su mejor cara de vendedor de auto usado para tratar con Itsuki, quien ya lo categorizó como un sorete de entrada. Yotsuba, va a decir la más amistosa de todas las hermanas y posiblemente la más sincera de todas las hermanas, que tiene no diría así más sincera, pero posiblemente la más buenuda, que va a decir tiene bastante humo en el cerebro, bastante vapor de caño en el cerebro, pero vamos a decir, es la loca que más destaca en actividades físicas. Y Chica, la más madura, ponele, de todas estas chicas, que quizás le gusta más educar que enseñar, que ser enseñada, digo. Miku, vamos a decir, la callada e introvertida con el pasatiempo raro. Con el pasatiempo raro. Que va a decir que con el tiempo nos va a ganar a todos. Y Nino, la mina con aspiraciones a Gal, quien La Sundere, ponele, que ha categorizado a Futaro como enemigos del primer momento. Sí. Solo por tener nepe. Solo por meterse. Por tener nepe. Y la, posta lo quiere sacar de su vida y de la vida de sus hermanos lo más rápido posible. Lo quiere sacar de esa sagrada casa que comparten todas juntas. Porque está interrumpiendo su sagrado momento con sus sagradas hermanas. Y bueno, y para seguir mejorando todo el tema, vamos a decir, el que paga toda esta joda es Papá Nakano, obviamente, que es un empresario bastante cagado en plata. Y bastante ausente. Bastante ausente, quien está metido muy en sus negocios, y tanto que aceptó que sus hijas vivan solas en un departamento bien lejos de casa, sin ninguna, vamos a decir, sin ningún tipo de supervisión. O sea, sí, están ellas 5 y Futaro. Pero es típico japonés. Típico. O sea, ¿hace cuánto que vemos personajes que viven solos? Van a secundaria o preparatoria. O secundaria solos. A estudiar ninjitsu y a tratar de ser amigos. Viven en otra ciudad y dicen, bueno, voy porque me mudé, porque me quedaba más cerca. Y dicen, bueno, dale, manejate. Sí, estamos bien. Dale. Te dejo una caja de kiwi y listo. Te dejo una caja de kiwi y ya fue. Soy kiwi. Tomate un squid. Y bueno. Y claro, ahora que, vamos a decir, la cosa es echar al único que tiene pito de edificio antes de que, según Nino, se vuelva loco como una bestia y le, vamos a decir, caigan sus instintos más bajos y básicos y las quiera violar a todas, porque eso pasa, ponele. En la mente de Nino eso pasa todo el tiempo. Y bueno, claro que esto no va a pasar acá porque la plata manda y el flaco realmente no le conviene irse sin cumplir mínimamente su misión, cosa que se le complica bastante. Especialmente porque todas son altas vagas. Sí, sí. O sea, cuando te dicen directamente, claramente y en tu cara, yo no voy a estudiar ni mierda. Son altas vagas y altas estúpidas. Porque son altas vagas y altas estúpidas. Como que se explican y después. Después no, se contradicen. Después se olvidan. Y como que no. Bueno, y cada una se mete en su habitación, transportazo de por medio. Pero, vamos a decir, tenemos el mágico hecho de que. O sea, son una mierda estudiando y que sus notas, o sea, son por, la peste. Son por demás hechos. Porque imagínate que llegan a sacar 10. Sí, oh, sí. Uno, estamos hablando 13, de que sacan 1, 2. Por ahí 20. Generalmente ya de por sí el 40 o 30 ya. Ya con 30 es una nota chota. Sí. Pero con 35 por ahí ya aprobás. Y ni eso lo creo. Pero bueno, tenemos el hecho ese de que sí, son una mierda. Pero mágicamente, su nota mierda por el hecho de que sean jodidas no se va a ir. O sea, y si sumamos todo eso a que hay una condición importante por la cual ellas, o sea, para la cual ellas se queden viviendo ahí sin que nadie la joda, va a pesar bastante el hecho de que sí, vas a tener que mejorar, o sea, te va a ir todo por el caño. O sea, debido a esto, o por lo menos tomando un poco de ventaja de esto, Futaro directamente va a empezar a rebotar como pelotita de plástico en una y en otra. Y vamos a decir, tratando de lograr reunir un mínimo de esperanza del grupo de estudio para tratar de enseñarles debidamente y obtener un mínimo resultado posible. Obvio que por medio van a haber situaciones. Situaciones de comedia romántica. Situaciones de comedia romántica ecchi. Sí, sí. Que en realidad eso es lo que al final va a desencadenar problemas con uno. Problemas con uno, problemas con otro. Momentazos con otra. Momentazos con otra. La ira de Nino. La ira de Nino, obviamente todo el tiempo la ira de Nino. Obviamente, y chica como la mayor va a decir, bueno, yo te ayudo. Pero en el medio también. Ayúdame a ayudarte. Yo te ayudo y sí, eso vamos a ayudar, pero. Todos tienen su tema. Todos tienen su tema. Y todos van a caer con Futaro sí. Bueno. Bueno, algunas van a tener más desarrollo que otras. Sí. Bueno, por lo que solo queda una opción, o sea, una opción poco práctica y, vamos a decir, completamente rompebolas, hay que conocerlas un poco más a todas. Ahora es cuando el tema, vamos a aprender de ellas. Lo que pueda dar cada una, lo que pueda lograr cada una por su lado. Y acá tenemos como Uesugi va se va a chocar de frente con 5 montañas difíciles de escalar, donde cada uno tiene su truquito para poder entrarle mejor sin morir. Y de la misma forma, el tipo irá conociendo, vamos a decir, las personalidades y los problemas de cada una de estas chicas, que van desde desde la pelotudez absoluta a la lucha por sus sueños, de la necesidad de ser la mejor a, yo qué sé, la mejor, mejor que nadie más, a la dependencia absoluta de los demás. Y obviamente lo complejo de sus propios sentimientos hacia lo que los rodea. Vamos a decir, un camino lleno de espinas, donde cada paso que logre dar el tipo, cada paso que logre dar el sensei, va a retroceder 2 casilleros. Y cada aliado que logre va a quitar de su lado a uno que ya consiguió. Lo que voy a agregar y vamos a decir. ¿Cómo sería esto? Además de todo sumado a todo esto, el tema de Uesugi con tengo que ayudarlas a estudiar, vamos a decir que iría. Vamos a comentarlo como el recuerdo de un flechazo del pasado. Sí. Que va a perdurar hasta cierto punto. Va a afectar hasta cierto punto la trama. Sí. Bueno, como le venía diciendo, una serie con... Que eso para mí le terminó de dar la cosa realmente... El giro que necesitaba en el tercer capítulo, pero sí, no. Pero no era... Es como un dato. Pero igual ya te cae la ficha. Cuando lo ves, te recayó la ficha. Sí. Como le venía diciendo, es una serie con bocha de situaciones cómicas y bocha de situaciones re mierda. Con clásicos y bien usados clichés. Y que nos mantendrá con 2 interrogantes importantes todo el tiempo. El primero es... ¿quién es la que sacará a Futaro de su estado de témpano inamovible? Considerando que las 5 hermanas son parecidas y que son tan... Son parecidas en muchos aspectos. Quizás sean por dentro más parecidas de lo que son por fuera. Y el otro. ¿Cómo lo puedo decir? Yo le entro a Miku, las demás se las regalo. Se las regalo porque soy un rey magnánimo. Tomen las otras 4. Diviértanse con las otras 4. Bien. Ahora vamos a cambiar un poco de tema. En realidad parece que en la primera temporada se desarrolla demasiado a Miku. Sí. Va, como que... Y es lo que hace buena la serie. Le metieron todas las pilas a ese personaje y vos te quedás con ese porque pasa a ser que tiene más desarrollo y al que vos te le pusieron mucha pila. No sé si realmente será así el manga o lo habrá distribuido un poco más. No sé, pero si me falta Miku yo me voy con Yotsuba. Y después con todas las demás. Porque con la demás no hubo tantos, especialmente con Inski. Con Inski es la peor. Para mí es peor que Niku. Pero hubo poca interacción. Es que la poca interacción que hubo con Inski es la que no me gusta. Es como, Inski es... es el protobase de una serie de un flaco que tiene un harem. Ah, pero es cosa. Pero tiene, es hambrienta, déjala. Sí, hambrienta. Tiene hambre. Dale un plus, encima tiene a Hogue, ya está. Tiene hambre de moronga. A ver. Cambiando un poco de vereda. Vamos los personajes, golosos. A una zona un poco más colores. Sí. Un poco menos pastel la cosa, más azul eléctrico. Mm. Y diseño más en joda. Nos adentramos en la vida de Nariyuki Yuiga, un estudiante modelo de tercero de secundaria, el cual puedo decir, ha cambiado el hecho de estudiar muy muy duro por el hecho de yo estudio todo el tiempo y le pongo mucha, muchísima pila a todo esto. Lo convierto como en el pilar de mi existencia. Nariyuki, a diferencia de Futaro, no está ni amargado, ni perdido en la vida, ni parece tener alguna situación grave, real, la cual podría llegar a preocuparlo. Pero sí tiene un objetivo que cumplir, por lo menos al final del día. Concurriendo a un colegio bastante tranca a nivel académico y la boludez, el objetivo personal de este pibe es destacarse en los estudios y en las notas como el mejor, mejor que nadie más. Esta idea que tiene él, por lo menos, es un tema de que su escuela parecería tener una especie de subdivisión para gente super VIP, a la cual asisten genios, hijos de gente famosa o de familia con mucha plata, y ahí ellos pueden tener acceso a mejores materiales de estudio, con los mejores profesores y los recursos más caros. Lo malo de todo esto, lo malo de este trato, es que si no perteneces a ninguna de las tres clases que te acabo de nombrar, realmente no tenés mucha capacidad de poder llegar a esta zona. Porque necesitas plata. Pues necesitas plata. Pero hay una forma, hay una manera de puentear esto. Según nos comenta la serie, la única forma posible de puentear este tema y quedar dentro de, vamos a decir, dentro de la élite de la élite, es una recomendación especial por parte del director, el cual va a reconocer tus grandes logros académicos y méritos extra y bla bla bla bla. Y Yuiga quiere ese boleto a la fama. Es una beca prácticamente. Quiere esa beca. La beca completa para la universidad. A la universidad más cara con la gente más potente. El loco quiere todo ese vagón lleno de beca. Como si te dijera un depravado, quiere un camión lleno de vírgenes. Y bueno, y conseguir el, vamos a decir, ese dichoso boleto mágico no sería cosa del otro mundo, de no ser porque la competencia para destacar es bastante compleja. O sea, en este mundo donde viene Nariyuki también existen lo que llamaríamos genios. Por el común de los estudiantes, o sea, son personas que poseen una inteligencia y habilidad en puntos muy específicos, que los han hecho famosos y vamos a ser casi una institución independiente de sus escuelas, de sus áreas escolares, de sus estudios. Para ser más específico, estamos hablando de estudiantes como Ritsu Ogata, la representante de lo que vendría siendo el ala matemática de la escuela, quien, o sea, se le atribuye el título de genio, de computadora viviente y otras cosas, pero también se la llama como, así como de cariño, Pulgarcita o Chibio Pai. también tenemos a Fumino Furuhashi, la diva del área de literatura, la cual puede escribir textos tan complejos y emotivos que pueden hacerte sangrar el alma, y quien también es reconocida como con el seudónimo de la Bella Durmiente o la cara de andás a ver qué cosa. pero vamos a decir, como nada puede ser gratis en la vida, la genialidad de estas chicas ha tenido sus respectivas su respectivo precio que pagar, y es justamente el problema el cual ocuparse en este caso. En un esfuerzo desesperado por tratar de encaminar y sacar a relucir el potencial de sus estudiantes, se ha intentado de todo y, vamos a decir, y se ha fracasado una y otra vez, hasta el punto de que el director tuvo que tomar un camino alternativo. Naruki, conocido por su, vamos a decir, efectividad, vamos a decir, por sus efectivas tácticas de estudio, el loco va a ser convocado por el director para encaminar la tarea más importante que puede llegar a tener en ese momento: salvaguardar el correcto destino de sus estudiantes. O sea, hacer entrar en razón de una puta vez a estas pendejas. Con lo que nos iremos topando, si bien las chicas destacan fácilmente en sus respectivas áreas, no es lo que las estaría haciendo felices en este momento, o realmente a lo que ellos apuntan en su futuro. O sea, su idea vendría siendo precisamente lo opuesto. Por supuesto, esto no solamente significa que el mundo estaría perdiendo a futuros logros caminantes, sino que quizás lo que estaría perdiendo es directamente estudiantes competentes. Porque acá es como, no solamente te vas de la barra de lo bueno, te vas de la barra. Esto es como, acá no, acá es, no destacás en el área ajena, no destacás para nada. Todo bien sus sueños de ser escritora, ponele, y astróloga, ponele, pero vamos a decir que a una no le sale a armar una frase coherente, y a la otra todavía no entiende qué pasa con los números que aparecen cuando toca una calculadora y aprieta botones. O sea, como que sí, se le complica. Claro que todo este hecho, o sea, de meterlo a Naruki, que es para hacerlas entrar un poquito en razón y ya fue. A cambio de ayudarlas a volver a encaminarlas a sus áreas de vida de estudio. Si es posible hacerlas entrar en razón y todo lo demás, y que vuelvan a estar en donde deberían estarlo, el director tienta a Naruki con la cosa que él más desea, su paso a la zona VIP, y él acepta, encantado, o sea, sin entender del todo en la que se estaba metiendo el pelotudo. De esta forma, tenemos que el joven va a empezar a instruir a sus compañeras, solamente para descubrir que, de primera mano, que desastroso no es una mera mención que alguien puede meter ahí. O sea, no es algo decorativo. Pero, vamos a decir, al reconocer su determinación como algo real, como algo serio, dará todo por tratar de ayudarlas a levantar sus notas y a luchar por sus respectivos sueños. Y obvio que tener al lado a alguien que por primera vez en la vida te está escuchando, te está dando pelota y está poniendo mucho huevo para ayudarte, vamos a decir que le van a entrar ganas a las pibas. Lo que vendría siendo, por un lado, a Ritsu, que está como en el estado de recalculando y todavía no le sale, pero se le nota muy en la cara desde un primer momento. Sumado a estas chicas, también tenemos la participación de Uraka Takemoto, la estrella del club de natación, quien no solamente está en, vamos a decir, está en la recontralona, porque, o sea, a nivel académico está re mal, sino que ha estado enamorada de su amigo de la infancia, Nariyuki, desde hace muchísimo tiempo, y es un tema que no puede manejar, desde hace años que no lo puede manejar, y realmente no encuentra los huevos para encarar este tema lo suficiente, pero es súper obvio por todos lados. Lamentablemente, para sus aspiraciones en el futuro y todo lo demás, requiere que la mina mejore al máximo sus conocimientos de inglés, y sus conocimientos actuales le tiran que Kat es algo que puede o podría tener que ver con una montaña en Polonia. Ponele. Bueno, obvio que, vamos a decir, la buena amiga Fumino verá el esfuerzo de sus dos amigas y le va a ofrecer su apoyo incondicional como para cumplir sus metas románticas, lo cual no solo la pone como una jugadora a dos puntas, sino que a ella también le van a empezar a pasar cosas con el chabón este. Y bueno, y la lucha constante con no querer admitirlo va como a darle color a su personaje. A ver, pero como si tres personas no jodieran bastante, al esquema de todo esto, al esquema de la vida, también va a tomar partido la profesora Nafuyu Kirisu, quien, vamos a decir, es una belleza De la familia de los Kirisu. De la familia de los Kirisu. Es una familia. Es una belleza súper inclemente. Y vamos a decir, y al conocerlo un poco más, tenemos que también es una persona con profundas dolencias personales. Tiene muchos temas sin resolver. Que aboga por hacer reanudar a las chicas en donde ellas deberían estar, según ella, y va a hacer todo lo que pueda por poder lograrlo. Pero con lo que no contaba es que va a conocer a un pequeño estudiante que va a terminar, va a decir, atravesando su escudo AT y moviendo la basura de su corazoncito. Y por supuesto que no le falta un poco de espacio y hay que llenarlo con algo. Por lo tanto, tendría que nombrar a lo que vendría siendo a Shimi Kominami, que es la senpai de Nariyuki, quien ha luchado desde hace mucho tiempo por continuar con el negocio familiar sin algún resultado posible o a la vista. Y ahora se ha dedicado a servir hombres por dinero. Y todo eso hubiera seguido igual de no ser por la llegada de su novio. o sea, una serie para luchar por el camino que elegiste, el sueño que deseas y quizás el amor que te merezcas o quizás que no, donde la pregunta más importante quizás vendría siendo ¿y después qué? A ver, de estas dos series con temáticas increíblemente similares, o sea, con la misma cantidad de personajes importantes en escena, y vamos a decir, teóricamente creadas para el mismo público, pero con poderosas diferencias a nivel calidad, calidad y desarrollo. O sea, ni siquiera vamos a hablar de lo que vendría siendo música y animación, porque en este tipo de series mucho no aporta esto. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Acá es donde pasa lo que yo comento siempre. O sea, acá se nota mucho el trabajo del director. A efectos de... no a efectos sobre la obra, porque la obra ya existe. Es el tema es cómo contás la obra. Podríamos argumentar que, bueno, la calidad de las obras es distinta y que tiene otro ritmo y todo lo que ustedes quieran. Pero acá la cosa es como... Son dos directores que se sentaron, que le dieron los mismos libros y bueno, le dijeron, tratá de contar esto lo mejor que pueda. Y la cosa salió así. Alguien comenta que le gusta más. Dice, a mí me gustó más la chaparrita tetona y la nadadora. Sí, puede pasar. Es Team Irisu, entonces. Es Team Irisu. O Team Uraka. Uraka está re bien. Bueno. tiene la típica... Yo soy Team Rizu, pero Uraka está rey. Tiene tipo el tan line. Sí, el tan line. O sea, sí, tiene sí. La marca del traje de baño. Eso para mí gana puntos. Al mismo tiempo que digo pero Rizu es Rizu. Y... Sí, eso es Rizu y es intocable. Pero al mismo tiempo que digo que Uraka está re bien, yo te lentes puedo... y... Yo te aseguro que sí. Uraka es la que... menos chance tiene. Lejos. Es la que menos chance tiene. Es la que está abajo de toda la pirámide. Bueno, como le venía diciendo, acá tenemos que hablar de cómo se cuenta la obra. Cómo es que la obra llega a la pantalla. En el caso de Gotobun, o sea, se decidió hacerlo en un formato simple. O sea, la cosa súper clásico. Claramente, vamos a decir, un capítulo alternando cada una de las protas como para ir conociendo un poco más las relaciones con Futaro. Que tampoco tan así fue. Al sí, final. Tampoco tan así, pero después, después de hacer eso más o menos, se entraron a mezclar con diferentes resultados, pero nunca se alejó demasiado del ritmo original de la serie. O sea, todo ayudó a cohesionar la historia de una manera. Y darle un ritmo bastante bueno desde que empieza hasta que termina. En el caso de Benkyo y Kinai, o sea, la cosa iba más o menos por el mismo lado, o sea, debería haber ido por el mismo camino, pero con un ritmo más en joda. O sea, después de unos primeros capítulos, la dirección tomó una decisión de cambiar el ritmo completo de la serie, vamos a decir, acelerando la interactividad de los personajes sin mostrar un trasfondo, explicación o narrativa, y la serie pasó de ser una comedia romántica harem con una mínima historia argumental a convertirse de golpe en una serie cómica de secundaria donde cada capítulo podría llegar a estar compuesto de lo que podría ser argumento de un Yonkoma. O sea, que busca la risa rápida y nada más. Y eso, o sea, descartó casi todo lo complejo del desarrollo del personaje, casi todo lo complejo del desarrollo de un pasado, y mató todo lo que vendría siendo proyección a futuro de la mayoría de los personajes. Y le jugó recontra en contra. Por lo que volvió, o sea, se convirtió de una serie graciosa a una serie súper intrascendente que a la larga no te va a dejar demasiado. Ahora, bueno, tenemos estas dos series que llegan a sus manos, llegan al final. Nos encontramos con el panorama de que Gotobun ya tiene preparada su segunda temporada, que quizás se estrene en octubre. También Coso. Hoy se estrenó Coso. Sí, y Benkyo y Kinai, que espera su OVA en noviembre y su posible estreno de segunda temporada. Hoy se anunció. Anunciado segunda temporada, andás a ver para cuándo. Me fijo, a ver. Porque, fíjate. Te juro. Ya hoy ya habían anunciado, no me fijé bien la noticia, pero ahora te digo. Porque si Gotobun estaba anunciado en segunda temporada hace bastante, no creo que la alargue en el mismo mes que Benkyo y Kinai. Rompería un poco la métrica. No, porque Benkyo y Kinai apenas terminó. Sí. Ah, no van a tirar en octubre, no creo. Por eso. Estarían a menos de un mes. ¿Qué la van a alargar? Noviembre, con el OVA. Ah, lo sumo en enero. En enero, por eso ya va para el año que viene. No podés ponerlas el mismo mes. No, en octubre también. ¿Octubre? Sí, pero me parece que Gotobun no era este año. Me parece que el año que viene. Ahora te digo también. No, Gotobun tiene fecha para el 2019. No tiene una fecha confirmada, pero sí es 2019. Ahora te. Espérame que te digo Gotobun, porque basta. Sí, más allá directamente acá ya te la recomiendo. Sí, sí, sí, ¿no? O sea, es como... ¿Te gustó esto? Bueno, ¿te entonces... gustó esto o te va a gustar esto otro? Mirate esto. Mirá su clon con colores menos pastel. No, todavía no tiene año confirmado de salida. Sí, pues está marcada como... No, no está marcada. Todavía no se desconoce la fecha. O el año. No sabemos si podría ser en octubre o podría ser justamente el año que viene. No sé, para mí la re larga en este año, pero no la puede la con Benkyo Ikinai. La va a hacer mierda. A Benkyo Ikinai. A Benkyo Ikinai la va a hacer mierda. No, no creo que ya. Por eso no. No, todavía no hay fecha. Imagínate que son. Es como largar dos series de robots en el espacio y que una se agundan, ¿eh? Como te va a hacer mierda, papá. ¿Qué estamos haciendo? A ver, bueno. Los responsables de los trabajos. De estos dos trabajos vendrían siendo. Por el lado de Gotobun. Tenés que fue creado por Nagi Haruwa. Y este es su único trabajo hasta el momento. Realmente se lo nota un poco inexperto y más que nada remakero de cosas que el loco conoce, pero no está usando mal sus recursos. El director encargado de Gotobun fue Satoshi Kuwahara, director de la serie de Blackjack del 2004, que fue un muy buen remake. Y además el tipo dirigió Yu-Gi-Oh! Sexal, donde obviamente se estaba desperdiciando su trabajo mal. Y de ahí pasó a dirigir la segunda temporada de Dagashi Kashi, donde el loco demostró que de una serie de 15 minutos de bolude podés sacar una historia en serio de 23 minutos de duración por capítulo. Sí, igual quedó medio raro. Le quedó medio raro, pero porque venía de algo que nada que ver. Luego convirtió una serie de gag de 5 minutos en 13 capítulos de 23 minutos cada uno con una historia de verdad. Una cosa de Gotobun. Ah, no, está bien, vos terminás después, sí. Esto lo comenté después. A ver qué más. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, sobre los sellos de Gotobun, rápidamente le digo que Uesugi es reconocible como Kirito. Sí. Se le renota. Al pedo, se le renota. Itsuki es Ren el Recero. No se le nota tanto. Yotsuba es Gravity en Boku no Hero Academia. Se le nota un poco. Ichika es Manaka en Nagi no Azucara. No se le nota tanto, pero es un papelazo, así que lo nombro. Nico es Hotaru en Dagashi Kashi. Y es buena seiyu porque, o sea, en esta serie te logra caer mal a pesar de que vos ya la conocés como la otra. Y por supuesto Niku, Miku, que es la posta, es nada trascendente en su vida laboral. Realmente no tiene muchos trabajos hasta la fecha y menos trabajo que den peso. Obviamente Miku es el mejor papel que ha tenido hasta ahora y es su carta de presentación. Pero lo que tenía hasta ese momento, ella vendría siendo la demente de Kokoro en la segunda temporada de Bang Dream. Es la loca que está súper cagada en plata y que tiene la banda esta de... creo que era Eternal Happy, la boludez. Que es la loca, es la banda que tira la mira con el... con el muñecote gigante que en realidad es un robot. Y que la mía está súper pasada de merca, pero súper pasada. Pasando a lo que vendría siendo Benkyo Ikinai, tenemos que el creador es Taishi Tsutsui, que no es ni Taishi de Comic Party ni Tsutsui de Trey Canoyo. También esta es su primera obra, y es lo que viene llevando a cargo por ahora en su animación. Y ahora no estoy muy seguro, pero me comentaron que el manga de Benkyo Ikinai es mejor. Solamente me lo comentaron. No mejor que Gotobun, es mejor que lo que estamos viendo ahora, digo. Sí. Es mejor que la animación. Como director de Benkyo Ikinai nos tocó Yoshioki Iwasaki, estoy retrabado. Que es el legendario director de Loujina, de Zenon Tsukaima, de Hayate no Gotoku. Y bueno, y ustedes dirán, che, pero este tipo es un grosso mal. Y, o sea, sí. Pero sus últimos trabajos vienen siendo Twin Angel, Miss Monochrome, Las Peridot. ¿Qué te pasa con Miss Monochrome? Pero vos me decís que no es su obra más brillante. No, pero es muy bueno. Las Peridot. Tuvo 5 temporadas, sí, Pairo. Sí. 5 temporadas. Sí, ya sé. Y ninguna faltó algo. No, ninguna. Pero, de nuevo, no es creo su que obra hizo, para hacer lo que era, lo hizo demasiado bien. Sí, bueno. Y de hacer eso demasiado bien se fue Las Peridot, que te digo que es una serie bastante pedorra. Y bueno. ¿Qué querés? Pero tenía que basarse en un juego chongo de cosas de smartphone. ¿Qué querés? Sí, bueno. Y, o sea, el loco realmente anda un poco de capa caída. Sí. Y encima ahora va a tomar la serie de la mamá. Es lo que estaba por decir. O sea, me preocupa un poco el desarrollo de la serie de la mamá. Yo espero que saque su mejor lado. Sí. Acá es donde el loco tiene que demostrar de nuevo que es un capo. No necesariamente es que la rompa. No, sí, tiene que romper. No, yo prefiero, mínimo que la serie esté bien. Que no sea un asco de serie que digan, ¿para qué vi esta serie de la mamá? Cuando tengo otras 1000 series de la mamá. Cuando esta serie de la mamá salió mucho antes que las otras series. Disculpa que te lo diga, pero. Quizá la Glover de la mamá era como, bueno, es la mamá. Igual este es un tipo que se le da bien trabajar con muchísimos personajes. Mm. O sea, le tenés que ver una serie donde haya 37 protagonistas y el loco te la levanta re bien a la serie. Mm. Pero, no sé, cosas más específicas le cuesta. Lo de Gotobun todavía no hay confirmación fecha de lanzamiento. O sea, sí existe, pero no hay fecha de lanzamiento. Sí. O sea, por ahora, la segunda temporada de Bokutachi wa Benkyo ga Ikinai. Eso sí está confirmado. Esa, ya dijeron, octubre de este año. Bien. A ver, sobre las seishus de Benkyo, tenemos que Nariuki les va a poder sonar como Sadao Mao en Hataraku. Sadao Mao. En Hataraku Mao-sama. No tiene mucho, pero algo saca de vez en cuando. Ritsu vendría siendo Gabriel en Gabriel Dropout. Se le renota. Se le recontranota. Fumino, por su lado, es a Shiripa en Golden Kamuy. Y a veces te tira una cara de Shiripa. Sí. Te tira un kinakina. Takemoto es Ono Akira en High Score. Pero como le sobraba tiempo de grabación, también fue Kiri la prota de Kyoka no Kotobuki Hikokai, la serie esta de los aviones en 3D. Asumi Senpai es Nene en New Game. Ah, mira, Nenechi. De Nietzsche. Y algo sacó de acá. Un poquito, pero algo sacó de acá. Y por supuesto, Mafuyu Sensei, Teru Hijime en Angol Boys. Y también sacó algo de ahí. pero, o sea, para ir terminando todo esto, sumando todo, nos da más o menos el siguiente resultado. Si bien las dos series se pueden ver y son divertidas, Gotobun es una, vamos a decir, tiene una clarísima ventaja en lo que vendría siendo aspecto de argumento, de dirección, no sé qué. Y si quieren algo que no solamente tenga humor, sino que de fondo tenga algo para ver, que esté bien armado, con personajes un poco mejor desarrollados, se van por acá. Si quieren algo como para dejar de fondo mientras hacen otra cosa, posiblemente ni tendrían que estar viendo anime y posiblemente el anime no les guste, así que este programa no lo están escuchando. Sí. Pero si tienen un rato de tiempo al pedo y no quieren hacer funcionar demasiado el gerbo que tienen en la cabeza, pueden ver Benkyo de Kinai y va a terminar y ustedes van a decir, bueno, me reí. Pero funciona así. Les va a servir, pero hasta ahí. Bueno, o sea, decidan, gente. Tienen las dos, prácticamente completa las dos. Y apúrense a decidir, porque ya se viene julio, y julio patea todo. Destruye todo. lo que escucharon en un primer momento es el opening de Benkyo de Kinai, la cual vendría siendo Seishun Seminar. Y lo vamos a dejar con el ending de Gotobun, el cual vendría siendo Sing. Un tema respecto a lo que decía de Gotobun, si quieren salir de los subs de la muronche de cosas de Crunchyroll, sí. Eros Fansub, ya, justamente había tomado la versión de Gotobun. No buen fansubero, fansubero. No sé si también están lanzando una versión Blu-ray, como a veces pueden tomar algunos fansubers. Pero al menos podré decirles que si tienen, ya habían tomado el proyecto. Además, también están... A ver, fíjate en cosas, fíjate en la pantalla que teníamos abierta de Gotobun. Sí, espera, pancan, que estoy buscando sí. Una cosa, a ver si... Igual no creo, pero también están, también subtitulan unos... Algunos extra que aparecen de Gotobun, donde aparecen directamente los personajes hablando. Los personajes hablando, sí. Sí. Son re baratos esos extra. Ahí es, te das re cuenta de que es CG barato. Es lo que te vendían antes como CD de audio, audiodrama, pero ahora sí. Le meten un poquito de animación con un motor pedorro y te lo venden como video. Es re en primera persona, digo. Es muchísimo más bajo que Super Senko Time. Y también va, justamente tienen los... Directamente están descarga de Mega. Si quieren bajar sí. Por ahí en 720p y en 1080p. Si lo buscan como Erosub, Ero-Maltosubs, en Facebook está. Y también tiene un Twitter, que es Erosubs. Así a secas, Erosubs, y también pueden buscarlo por ahí. Capo. Sí, por justamente porque es una. Es como la persona, como ese fansub que le gusta el ecchi, directamente te agarran y te hacen series de ecchi. Bueno. Él lo que antes era cosa de Athena no Saito. No, Athena no Saito hizo muchas cosas. Sí, Athena no Saito hizo de todo. Athena no Saito hizo de todo, pero. Si no, también, a ver, te quiere mata. Te quiere mata, sí. También agarraba. Pero no sé. Kae de Kawaii. Kae de Kawaii, ahí está. Justamente. Kae de Kawaii se murió hace una banda. Sí. Igual de vez en cuando me encuentro al líder sí. De Kae de Kawaii tirado. Pues. Anime Frega y supuestamente para mí sube Raus, no sube. Sí, pero de vez en cuando la sube con subtítulo y cosas así. ¿Estás buscando? Esta fantástica barra de determinación que estaba por acá, quería ver si lo estaba haciendo. Determinación. Como que tenés un momento muy grande, no sé qué estás buscando. No, estaba buscando el subidor de Raus que yo había recomendado la otra vuelta para ver. Ay, ¿cómo se llama ahora? No me sale el nombre. Acá tiran algunos, pero... Ay, ¿cómo era? ¿Tenés Anime Freak al menos? No. Como Revisions. El que había hecho Revisions. No, sí, se ve que ese grupo no lo está haciendo. Ese grupo sube todos los Raws con calidad 1020 y con varias pistas de subtítulos. Entonces no es tan Raw, pero bueno. Igual a mí tenerlo en 1020... Sí, es una guarangada. Es una super guarangada. ¿Para 1020? Sí. O 1080. 1080, perdón. Porque a veces que, ojo. Hay veces que no da. No, hay veces que no te encodean. Y te pesa medio giga. Sí, como pesa un huevo. Pesa como un huevo medio. Pero tú ves Puya, que publique. Puya sube. Que sube. No, sube en Puya sube Raus. Pero sube en MKB. Y lo sube y pesan medio giga. Pero. O sea, pero yo te, el pedo porque. El tema es que Puya sube Raus. Y sus encodes están en MKB porque ellos no saben trabajar con encodes. Pero entonces, sube el RAW. Pesa un montón porque no saben encodear. No saben encodear. O sea, usan el MKB porque no saben encodear el paquete y te suben el paquete de subtítulo aparte. O sea, te hacen como un RAR del archivo visible. No se calientan en disminuir la calidad del video. Y por eso de vez en cuando te falla el subtítulo y cosas así. Bueno, por eso, no. Para mí, Puya mucho no sirve. Además, hacen un trabajo noble, pero me gustaría que se pusieran un poco las pilas y lo hicieran mejor. Para mí roba mucho de cosas. Roba mucho de otros fansub en inglés. Todos roban a alguna. Se nota cuando roban porque directamente traducen cosas estúpidas como muy del inglés. Muy del inglés. Va, de las traducciones yo no voy a hablar porque están del orto la mayoría de las traducciones que veo, ya casi ni las leo, entonces... Aprendan japonés, es lo mejor consejo que les puedo dar. Y se van a adentrarse en un maravilloso mundo donde todo lo que vean traducido está traducido del orto. Acá leen, a ver, Tenemos algunos comentarios de eso, bueno. Bueno, igual esto lo comenta, ya se ve del primer segundo que empieza Gotobun, que dice, Allen dice, pero en Gotobun se casan al final, sí, pero ¿con cuál se casan? Ajá, ese es el truco, ese es el truco. Leo dice, el tipo se mató en imaginar el nombre largo para que al final se les conozca como la serie de la mamá. Y en realidad, es su culpa. Pero te puedo decir es por no darse cuenta de que, che, mi nombre es muy largo, soy un pelotudo. O sea, Zeta de Kobeki, Denika de Kobeki, Asenta de Kobeki, no, casa más, Skideska. Trata de escribirlo. Pero como, son dos renglones del nombre. Tampoco, de tu serie. Es como que si yo les digo eso. No sé si por Joraska se van a cruzar de que yo lo repetí 30 veces cuando hice noticias y se van a acordar. Prácticamente lo vine diciendo una vez por capítulo. Pero es lo van a reconocer como más fácil como el Iseka de la mamá. Sí, es más fácil. Va. ¿Lo vas? Allen decía. ¿Seguirá trabajando Ereiki en Eros Fansub? Hace rato que no voy a su casa. Pregúntale. Y le paso a decir que nosotros lo recomendamos. Sí. Ah, también hizo cosas. Justamente hizo Domestic Cano yo. Decirle nosotros. Decirle, PNS recomiendo tu mierda. Tu producto, tu producto. Me encanta. PNS, me va a quedar como que. Ah, bueno. A ver, entonces vamos, escuchamos el ending de Gotobun no Hanayome. Yeah. Que se titula Sign Candy Flavor. Sí. Destiny. から始まった。きっとあの日から決まってた。 Llegamos al final del programa de Persona Secada y Super Dry. Yeah. Y no vamos a tener versión de videojuegos porque hace frío y yo tengo cansado. Y ya es tarde. Y ya es tarde y a la mierda. Y bueno, y el Wesubi. Y lo puedo hacer la semana que viene y no pasa nada. Lo importante es siempre ser Wesubi. El Wesubi, viste. Siempre tenés que cuidar tu Wesubi y hacer que rinda lo más posible. Ese es el objetivo de tu vida. Procrea, hijo, procrea. A ver. Antes que nos vayamos. De eso trata Fuckland. Antes que nos vayamos. Y de paso, escuchen el ending de Carol on Tuesday. Yeah. Titulado Hold Me Now. Vamos a comentarles, a recordar nuestro medio de comunicación. No sin antes recordarle a la gente que está en, que justamente está en Honduras, o en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, o esos países. Muy fuerte peor, sí. Que el 29 y el 30 de junio van a poder ver en cines de Cinépolis o de la justamente de la cadena de Hoist la película de Kimi no Suizo Batabetai. Así que aprovechen esa oportunidad. Nosotros todavía no nos llegó. Esperemos que nos llegue pronto. Esperemos que nos llegue. Sí. Para más información pueden ir a la página de Konnichiwa Festival, que son los que están distribuyendo la película a nivel continental. Y romperle soberanamente las bolas ahí. No, donde también te ¡bombeles el Twitter! Donde dejan los links. En el Twitter también están anunciando ellos la parte de los. Donde dejan justamente también los links para poderte comprar las entradas. Sí. Póngale que si no traen la película van a decapitar al conejo sí. Pepo. Acá Allen dice: ayudemos a estudiar a Pyro para que no apuesten más a los sótanos. Si vos apostás un sótano, por lo general lo vas a perder. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, no mucho más. Además de que nuestro medio de comunicación son personasecada@gmail.com. Sí. Nuestra super cuenta mágica, neurógica, centrística, inclusivástica. De Gmail. Suástica. También pueden visitar personasecada.me, nuestro sitio donde pueden descargar este y otros programas. Ese sí es el chichoncito del mundo de la internet. Pueden visitar el Tumblr de Personas de Kai, que es... ¿Para qué? Para la magia. Que es pnspodcast.tumblr.com. No, que es... Sí, que es pnspodcast.tumblr.com. Pueden seguirnos en Twitter en @personasdekai. La respuesta más rápida y concreta en el mundo del podcastirismo. Además, pueden agarrar y se darán cuenta que es, lo creé yo esa cuenta porque no hice penes. también pueden agarrar y seguirnos en Facebook en nuestra página, que es Persona Seca de Radio. Darle like a nuestro... pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, sí. Que es Persona Seca y Podcast. Sigan suscribiéndose, necesitamos más suscriptores. El otro día me encontré con la horrible noticia, no, así como pispeando. Dije, yo como cuenta de Gmail también tengo una cuenta de... ¿cómo? De YouTube. Una cuenta de YouTube, dije. Sí. Vamos a ver. Para el pedo, pues la uso para playlists y boludeces. Uh-huh. Y para algún video que me aburro, que lo dejo por ahí marcado para ver, sí. Después. Y tengo 49 suscriptores a mi cuenta. ¿Por qué la gente se suscribe a mi cuenta? No hay nada en mi cuenta. No se suscriban a mi cuenta. Igual tenés, nosotros tenemos 66. Todavía sí, nos faltan. Pero ¿por qué yo tengo gente en mi cuenta? Nos faltan 34 para poder agarrar y capaz tener el super chat. Debes tener el super chat. Pero igual, gente, no se suscriban a mi cuenta. No hay nada en mi cuenta. Bueno, a ver, a ver. No sé si hay algo más que recordar. Si quieren una playlist copada, se las importo a la cuenta de persona. Pero no se suscriban a mi cuenta. Si no quieren descargarse este programa, también pueden escucharlo a través de iVoox. O pueden también. Si a tienen... través de Spotify, si iVoox se pone las pilas. Bueno, por mi parte, no tengo nada más que comentarles. Sí, suscríbanse a nuestro grupo de Telegram. Como siempre, no. Pueden escuchar a partir de las 7 y media de Argentina. Gracias a la gente que nos estuvo escuchando en vivo. A la pared, a Ale Mercers. También vamos a saludar a la. Bueno, a la pared ya la saludé, pero sí, bueno, sí. También saludos a Dante, a Gino, sí, que, de viaje. Que no está vivo, pero está muerto. También saludos a Milenio, que hace mil años que no aparece. ¡Hola! Pero saludos igualmente. Sí. Y bueno, a ver si hay gente que también deja comentarios en iVoox. Ahí estoy tratando de responderlo para no colgarme con otras cosas. Y bueno. Supongo que ¿y por qué no un saludo al colega Jairo? Saludos a Jairo. Ya que estamos. A ver, bueno. Entonces, como les comentaba, vamos a irnos escuchando Hold Me Now, que es el ending de Carol and Tuesday. Yeah. Así que bueno, hasta la semana que viene entonces. Bye, ni.